¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Gabinete de Mr. Virus. Habla Raúl García en este programa que emitimos hoy en directo desde los estudios del LH Magazine, 12 de noviembre de 2025. Hay veces que me cuesta hasta acordarme de las fechas ya a estas horas porque han pasado tantas cosas a lo largo del día y va la vida tan rápido. Pero bueno, lo importante es estar en esta vida, indudablemente. Y bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en un día importante, un día en el que, bueno, ayer fue el día de las librerías y hoy es el día del libro en México y en otros países. Así que también habrá que hablar de algo de escritura, ¿no? Y nuestros invitados que vamos a tener hoy van a dar pie para que eso ocurra, porque aquí en el estudio está ya Nuria Castañer, de La Rubia Producciones, también autora de libros y de otras cosas de las que nos hablará ahora dentro de un ratito. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí, después de para estar tranquilos, para charlar, para conocer lo que haces, lo que se viene de las propuestas que vas dando cuartel. Y por supuesto para debatir, porque cuando nos vemos en las salas de conciertos o en los pubs, siempre es todo como muy rápido, vamos a la carrera, ¿no? Se suele decir, ¿no? Y no da tiempo luego para nada, luego hablamos. Y en realidad hay que atender a otras personas y es como un poco complicado. Y ahí en la puerta están sonotones, que va a salir Juan ahora a abrirlos. Les grité alto, pero con ese nombre no se enteraron bien de a qué hora tenían que estar. Y por aquí vienen ya, ahora les vamos a dar también micrófono cuando se acomoden. Sonotones que están con un, bueno, de momento sacando poco a poco canciones de lo que será su disco 25 aniversario, que ahora nos van a poner al corriente de parte de su trayectoria y de cuándo esto va a ocurrir. Ahí los tenemos sentando de momento. Y ahora hablaremos también con Juan Pablo Agudelo, que tiene su proyecto Empiric, a pleno rendimiento, aparte de dedicarse a otras cosas, que lo tenemos por la línea telefónica. Sonotones, ¿cómo estáis, hombre? Buenas noches. Muy bien. Bien, bien. Ahí. Bien, ¿no? Habéis venido un poquito sí. Así... No, es que esto está... escondido. Está escondido. Que es mi barrio, no hables mal de la Lipa, ¿eh? Vale. Es que está Javi y José. Javi y José, dos de las piezas claves de Sonotones. Decía que ahora estaremos hablando de ese 25 aniversario, que vamos a tener que recordar un poco también de lo que fueron los comienzos, ¿no? Porque sin el principio no se llega hasta el punto donde estáis ahora mismo con todas esas colaboraciones que, sí. Que habéis contado. Hablaremos de ello. Venimos de un fin de semana de puente aquí, por lo menos en Madrid, que ha sido... Bueno, han ocurrido muchas cosas, pero yo disfruté muchísimo con esa entrega de premios a la creatividad del Rock 2095 que coordinó y que puso Carlos Pina de nuevo a funcionar después de unos años de ausencia y que tuvo a 30 premiados que, bueno, pues yo creo que disfrutaron muchísimo del momento, de lo que se dio en Valdemoro. Esas estatuillas en clave, una clave de fa, con la gente que fue allí a acompañarlos y a ver los conciertos que hubo. Unos premios que yo creo que fueron bastante abiertos este año, porque no solamente Carlos Pina, que siempre ha hecho hard rock, heavy metal, pues había muchas bandas de otros estilos, como el Stoner y demás premiados, y me parece que unos premios tienen que ser abiertos para lo abierto que es el rock, ¿no? Y me gustó muchísimo la línea que cogió esta edición, aparte de las actuaciones. Carlos hizo una hora y pico, de hora y cuarto, hora y media de concierto con Pina, haciendo temas de Panzer y suyos. Y luego... tocaron los Impactrones para finalizar, que es una banda atrevida, glamurosa, que al final del concierto se queda en pelotas, se visten de cuero, recupera un poquito lo que conocíamos de los primeros Kiss, de Guns N' Roses y tal, ¿no? Pero así como todo como un magnificado, ¿no? Está, y yo creo que ese tipo... ¿Están de buen ver o qué? Está, he subido un montón de fotos, algunas fotos a través de las redes sociales. Y la verdad es que cantan bien, son jóvenes, tocan bien. Jóvenes. Y luego tienen buen performance, sí, sí. Y los que lucen, los que sobre todo lucen carne, pueden lucirla. Yo creo que... Amigo, ahí está. Así que, y me da pie para haceros una pequeña pregunta sobre qué opináis de los premios... de los premios que se dan en la música, si conocéis muchos certámenes de premios del rock, no sé si vosotros os han nominado. Sí, no nos han dado premios nunca. Yo no creí que nos ibas a preguntar que si íbamos a enseñar carne y tal. Nosotros ya no estamos para esas cosas. De los, vamos, los premios y tal, no sé, es que generalmente todos los premios parece ser que está, vamos, da la impresión de que están bastante manipulados, no sé. Uh-huh. A mí los premios en cine y tal ya huelen a algo. Uh-huh. Entonces, no sé, en música y pues me imagino que peor todavía. Uh-huh. Nunca recibisteis un premio, claro. No. Claro. De todas maneras, los premios pueden ser por un mejor disco, por un buen instrumentista, ¿no? Sí, en este pues, caso, los premios. Mira, nosotros, Listos para Jugar, el segundo disco que sacamos nosotros en 2001, no sé en qué revista hicieron un concurso a la mejor portada. Y ese año la mejor portada era la nuestra, con diferencia. Y yo lo eché de menos. Digo, joder, podíais haber mirado un poquito más. No me acuerdo cuál fue la que se llevó, pero es que esa portada era la Descríbela, hostia. ¿Qué portada era? Pues eran los Click de Famóvil. Claro. Además era físicamente, porque eran los Click auténticos. El bombo era uno de estos de cinta de celo de celofán, vamos. Ese era el bombo. Estaba todo hecho manualmente y la maqueta se la quedó el negro. La hizo esto Mingo, la hizo, ¿no? ¿Quién es la el que ¿quién diseñó la H esta de Héroes del Silencio, que tenía como así, como sí, una... Claro. Sí. Pues el tío ese, que entonces yo creo que está muerto ya, ¿no? Porque era bastante mayor, que fuimos a su casa. Javi, hubiera sido triste que el único premio que nos hubieran dado fuera por una portada. Joder. Casi que mejor que no nos lo hubieran dado, ¿no? Ya, imagínate. Pero es que los premios siempre se las dan a gente que es bastante famosa, vamos, no sé. Ya me hubiera extrañado que nos hubieran dado un premio por... Bueno, pues a lo mejor está bien vuestra opinión, ¿no? Ahora quiero conocer la de Nuria, pero está bien que hay veces que los concursos no solamente premien... valores de disco o, como decía, de músicos, sino trayectorias también, ¿no? Es importante porque las trayectorias de los músicos que llevan tiempo y los que empiezan, cuando son creativos, cuando tienen cosas que decir, implica que están metidos ahí de lleno en la ilusión de hacer música, de compartirla, de que la conozca la gente y de seguir funcionando porque se lo valoren, ¿no? Entonces, bueno, pues es una opinión que me gusta conocer la vuestra. Y Nuria, ¿cómo ve lo de los premios? A ver, yo precisamente hoy estábamos comentando en clase, que doy clases en una escuela de producción musical, y por montar un poco de charleta y de discusiones, y precisamente hemos hablado de los Grammy, que son los superpremios, ¿no? en música, que salieron los nominados el viernes pasado, y nos hemos echado unas risas, porque hemos puesto, pues eso, vídeos un poco... Bunny, no sé qué, el ¿no? Bunny ahí a tope, la Lady sí, Gaga, vamos, sí. O sea que... Yo me los he perdido durante muchos años, pero son los mismos. O sea, hay algún, pues eso, artista nuevo, el rap, por ejemplo, sí que con los chavales con los que estoy, pues les mola mucho, entonces sí que ven ahí artistas que lo están petando y que, bueno, es, como dices, un reconocimiento, pero vamos, es más de lo mismo un año y otro año y pues eso, el espectáculo que se monta y, bueno, es, pues eso, para comentar un poco cómo va la industria. Falta cosa, para hablar de ello. Bueno, aquí hay una reflexión, que a lo mejor lo que me falta son más certámenes de premios sinceros, honestos y que funcionen de otra manera. Sí, pero ¿quién pone la pasta o el...? Claro. Ese es el problema. Que la pasta es el problema. Es que normalmente o es un sponsor o cuando son premios humildes y que de forma altruista uno quiere que sucedan, pues tiene que cargar con generalmente el alquiler de la sala donde claro. va a ocurrir. Hacer los premios, claro, que no sean premios que se compren en un chino y les pongan una pegatina, sino que sea algo realmente sí. original, ¿no? Que merezca la pena. Y luego, pues, la publicidad previa, que eso ocurra, y tener todo luego sí. el despliegue allí. Sí, sí. ¿Quién pone la pasta? Pues por eso se pone en valor, ¿no? Cuando se hacen premios de determinada manera y cuestan dinero al que los entrega. Pero bueno, quizás a raíz de esta pequeña, de este pequeño debate, surjan otros premios, ¿no? Con alguna iniciativa, ¿no? Se pueden abrir de alguna manera. Sí, de todas formas, o sea, también lo hemos comentado. Nosotros, porque como digo, es una escuela de producción musical y una de las cosas que han salido, pues eso, se dan premios a los productores y se les da esa visibilidad. Y precisamente por eso también lo he sacado un poco, porque yo creo que muy poca gente sabe que hay una mujer productora musical española que le han dado 5 Grammys por trabajar de productora musical con. Hombre, es muy específica de flamenco, es Salomé Limón, y ha trabajado con Tomatito, con Paco de Lucía, y es con esos artistas con los que ha ganado un Grammy, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que veo un poco lo que decías al principio, del reconocimiento, aunque, como digo, visibilidad muy poquita. Bueno, vamos a saludar a Juan Pablo Agudelo, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica en Santander. Buenas noches. Hola Raúl, buenas noches. Encantado de hablar contigo una vez más. Bueno, pues nosotros estamos encantados de escucharte, además muy atentamente, porque ahora nos vas a contar un poco de lo que está sucediendo allí en Santander y de lo que pasa con el proyecto que tienes ahora mismo funcionando, que es Empirit, pero los invitados de aquí del estudio seguramente que luego te querrán hacer alguna pregunta, si lo ven viable ellos. O sea que vamos a dejar que te escuchen atentamente mientras yo te pregunto. Pero antes de nada, me gustaría que nos hicieras una metalografía ahora mismo de cómo está Santander en cuanto a escenas rockeras de salas o de discotecas. Bueno, pues Cantabria es una región muy pequeña, con poca gente, entonces obviamente no es ni de lejos lo que hay en Madrid. No hay muy pocas locales para tocar y las condiciones tampoco son ideales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sala muy una sala grande, bastante potente, que se llama Escenario Santander, que vendría siendo más o menos como la Riviera, un poco de ese tamaño. Y luego hay pues bares así más pequeños, ¿no? Haría falta algo intermedio, ¿no? Yo recuerdo cuando tú estuviste por aquí hace años, que fuimos a ver a Estirpe, había una sala que se llama la Sala Heaven, que era de tamaño medio para eso, conciertos de 200, 300 personas, y hace falta algo así. Pero bueno, hay bastante movimiento dentro de lo que cabe, bastantes grupos y también vienen grupos de fuera, y hay bastante movimiento para lo pequeño que es y la poca gente que hay. Pues sí, hay bastante rock, la verdad. Me estoy acordando de aquí a Sala Heaven, pero aquello estaba en un polígono, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero funcionaba bastante bien. Sí, pero estaba. Vinieron bastantes conciertos y, bueno, sí, al ser una región pequeña y apartada, pues no vienen muchos grupos de fuera normalmente, pero allí sí que vinieron bastantes cosas, o sea que era un sitio muy guay. Pues mira, estoy recordando aquel momento, es verdad, tengo fotos además muy bonitas contigo, me llevaste allá arriba a ver lo que se veía desde el faro. Sí. Esto suena un poco feo, pero además que fue por la noche, me llevo al faro. Pero claro, que creo cuando estaba iluminado, pero la verdad es que tengo muy buenos momentos. Y luego estuvimos por un sitio que lo llevaba Nacho, en la calle Vista Alegre, creo que era, de Santander. Sí. Que cambió de sala, ahora, o de local, ahora se llama El Mono que Chilla. No sé si es el nuevo sitio que tiene. Es el mismo, es Nacho el mismo sí. dueño, pero no tiene nada que ver. Donde estuviste era la sala Blackbird. Sí. Esa estaba muy bien también, pero desafortunadamente cerró, y El Mono que Chilla es un bar. Entonces, es un bar pequeño, lo sigue llevando él, muy majo, pero no se pueden hacer conciertos ahí. Uh-huh. Bueno, entonces es fácil quedarse en casa por, vamos a decir, estando en Santander, por no tener opciones y no querer repetir de forma habitual, por lo que me dices, ¿no? Sí, sí. No, normalmente, pues si quieres así algo más potente, pues hay que ir lo más cerca a Bilbao, por ejemplo. Pero sí, bueno, ya te digo, hay bastante movimiento para lo que es Cantabria. Tú en aquella época estabas trabajando en Lokomotiv. Ajá. Sí, puede ser. Sí. En aquella época. Y Juan Pablo fue, Nuria, que la tenemos aquí, que conoce a Pendejo. Pendejo, ajá, además, es la sintonía del programa Mr. Virus. Esto es Gabinete Mr. Virus, pero Mr. Virus tiene la sintonía de Pendejo. Y Pendejo, es que me estoy acordando ahora, fíjate, por dónde viene esto. La persona que descubrió a Pendejo y empezó a introducirla en España fue él. Fue Juan Pablo. Sí. No sé si era a través de Lokomotiv o a través de un disco que te había mandado él, porque fue cuando empezaban. Sí, sí, no. Me mandaron el disco y yo lo introduje ahí a la empresa y acabamos distribuyéndolos y haciendo la promoción de aquel primer disco, y a partir de ahí pues surgió una relación duradera que todavía sigue hasta hoy, de, bueno, musical y también de amistad y de todo con Pendejo y con el Pastuso, especialmente el cantante. Sí, y bueno, y conseguiste que vinieran a tocar con Fumachu en el año, ajá, 2010. Sí, 2010. Sí, en Barcelona, sí. En Barcelona, y fue la primera vez que tocaba, que empezó a conocerlos la gente, y aquel espectáculo de la trompeta, la trompeta que tocaba con la boquilla y la trompeta que se fumaba en el escenario, aquello fue imposible de olvidar. Qué mágico. Bueno, Empirit es una cosa que pones a funcionar aquí en España. Tú eres mexicano, ¿no? Bueno, yo nací en Colombia, pero me crié en México. Sí, vale. O sea, tienes ahí un poquito sangre de todo tipo, ¿no? Sí. Vale. Pero lo pones aquí a funcionar. ¿O habías hecho ya antes algo fuera de España? No, empezó aquí. Yo cuando llegué aquí a España estuve tocando con un grupo que se llama Fatal Portrait. Sacamos un disco, esto era black metal, yo no controlaba mucho el estilo, pero quería seguir tocando, yo venía de tocar mucho en México y fue la oportunidad que me surgió. Y cuando eso terminó, pues quise montar algo mío, ¿no? Algo propio, con mis influencias, con lo que me gustaba, ¿no? Y ahí fue donde empezó Empire, y que empezó hace bastantes años, pero luego lo tuve parado un tiempo y hace no mucho pues lo volví a retomar. Sí, lo retomaste especialmente con el segundo disco, que hace meses que realmente se publicó, o hace un año a lo mejor, sí, pelado, ¿no? Aunque estás con canciones nuevas ya ya publicitando lo que se viene como nuevo EP, ¿no? Pero ese es el segundo disco, ¿no? El disco que realmente tú has conseguido volcarte, ¿no? De lleno, se llama The Seven Laws, ¿no? Las siete leyes, basado en el libro de Deepak Chopra, ¿no? Ajá. Que además Deepak Chopra sacó aquel libro, Las Siete Leyes Espirituales, ahora por estas fechas se está cumpliendo años, porque fue en 1994, en noviembre. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a aquel libro para que hicieras un disco conceptual? Pues mira, justo fue en esa época. Yo había vuelto a reactivar la banda, íbamos a tocar, de hecho hicimos un concierto en la sala que te comenté antes, en Escenario Santander, con Obús, tocamos con Obús justamente, que estábamos hablando de ellos, y nada, fue muy bien la cosa, y pues pensaba yo que iba a ir para arriba, y fue justo 2 semanas antes de la pandemia. Entonces, pues ahí se truncó un poco la cosa, y justo por esa época, pues ocurrieron cosas así en mi vida, y llegó este libro a mí. Entonces, me ayudó a superar bastantes momentos complicados por los que yo estaba pasando, y me tocó tanto que decidí pues que el siguiente disco que hiciera lo iba a basar en ese libro, y por eso tarde pues me puse a componer eso tras la pandemia, y me llevó 3 años preparar el disco, que fue The Seven Laws, que salió el año pasado. Sí. Y contactaste con gente, con músicos como Chris Caffery, como Sasha Pyatt, que yo no sé si fue a través de tener los contactos de haber trabajado en el sello discográfico, o le escribiste a ver qué pasaba, o los conocías de antes. Pues un poco de todo. Algunos músicos los conocía de trabajar con ellos, por ejemplo Luis Mariuti, que era bajista de Angra y de Shaman. Yo trabajé con ellos hace años y bueno, tenía alguna relación con él. Algunos otros, pues simplemente teníamos contacto por redes sociales, como Chris Caffery de Sabotage. Y luego, por ejemplo, lo de Sasha Pyatt fue una carambola, porque yo estaba buscando productor para hacer la mezcla y el mastering, y contacté pues prácticamente a la mayoría de productores top de Europa, y obviamente él es uno de ellos. Pero finalmente yo había llegado ya a un acuerdo con Fredrik Nordström, y entonces ya no pude hacerlo con Sasha Pyatt, pero le dije, oye, pues, ¿y qué te parece si te haces un solo? Y me dijo que sí, aceptó, encantado, y bueno, pues una suerte, la verdad. Fredrik Nordström, que ha seguido manteniendo con él, ¿no?, el vínculo para las nuevas canciones. A mí, la verdad es que para las nuevas canciones que estás presentando ahora, que estás adelantando de lo que vas a tener, no sé para cuándo, ahora no lo cuentas tú porque yo lo desconozco, pero sí que sorprende en los tiempos en los que hoy nos movemos, que por lo que estoy viendo, por Sonotones, también por Nuria, por otros artistas que han pasado por aquí por el gabinete, que hoy en día lo que se está llevando muy muy en boga para promocionar son ir sacando canciones como pequeñas píldoras en lugar de sacar un disco no. entero, como hiciste con las siete leyes. Pero claro, imagino que al ser un disco conceptual era complicado partirlo, ¿no? Claro. Sí, no, tenía que ser así. Era un concepto, era una unidad, y tenía que ser así para darle también coherencia, ¿no? Porque si no, son las siete leyes, y si las vas destripando, pues ya es una ley, dos leyes. No tenía sentido para mí. Entonces, pues lo hice así junto, y a partir de ahora, pues sí, estoy sacando canciones que luego, cuando las saque todas, sí quiero juntarlas en un EP. ¿Vosotros conocéis las leyes? ¿Cuáles son? Espirituales. Estamos inquietos porque nos des por lo menos las principales que realmente te han marcado o que has conseguido llevar adelante. Madre mía, es complicado. Conocerlas es una cosa, y luego ponerlas en práctica ya es más complicado, como todo en la vida, ¿no? Siempre la teoría es más sencilla, pero sí, no os quiero dar la chapa, más bien os invito a que escuchéis el disco, que pongáis atención a las letras, y si os convence, pues ya podéis acudir al libro para empaparos en profundidad. Pero bueno, pues sí, son conceptos que digamos que rigen el universo, la naturaleza, y es como aplicarlos a nuestra propia vida también para vivir de una forma más acorde con todo donde estamos, ¿no? En el universo, en el planeta, y de una forma más balanceada, por decirlo de alguna forma. Bueno, Pablo ha puesto ya un pequeño debate para cuando terminemos las entrevistas, la espiritualidad en la música rock. No solamente estoy hablando de bandas como Stryper, sino el otro concepto de cómo puede ayudar. Pues bueno, eso lo vamos a dejar para luego, más adelante, cuando te despidamos. Uh-huh. Bueno, cuéntanos qué es lo nuevo que ahora mismo estás sacando, ya por dosis, ¿no? Sí. Ya no quieres hacer un disco entero. Ya has visto que eso no es un buen plan, a lo mejor, ¿no?, de promoción. Pues no te creas, al contrario. Yo creo que va mejor, sigue yendo mejor lanzar un álbum completo de cara a la promoción, pero como este mundo en el que vivimos va tan rápido, desaparecer un año o dos años de la escena es un suicidio comercial, ¿no? Porque la gente, pues, se olvida de todo rápidamente. Estamos con los shorts, con los reels, todo pasa rapidísimo y la gente no tiene memoria. Y si no estás sacando cosas constantemente, pues se olvidan de ti. Entonces, y también para tener un poco de motivación, ¿no? De ir sacando cosas y seguir estando presente y motivado también de cara a mí. Vale, esto me lo apunto también, hablar del marketing en la industria para que nos cuenten ahora después también nuestros invitados sobre qué es lo que piensan ellos. Tú estás trabajando ahora mismo actualmente en Calle Underground. Sí. Que es una agencia que mueve, distribuye. Sí. Mueve discos, mueve artistas, busca conciertos. Ah. ¿Y estás viendo de alguna manera que todo eso también te ayuda a ti a la hora de tu proyecto poder exteriorizarlo? Bueno, pues sobre todo, pues de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende y obviamente pues estar día a día viendo cómo hacen las cosas pues artistas consagrados como los que tienen la oficina, como Mago de Oz, Celtas Cortos, Escape, Obús. Pues obviamente aprendes y intentas pues coger esa información y aplicar lo que más se adapta a ti. También yo no voy a hacer lo mismo que Mago de Oz, obviamente, ojalá, pero a mi medida, pues sí, utilizar esas herramientas pues para así, para sacar adelante lo mío, humildemente. Bueno, pues háblanos de estos temas, porque ahora despediremos después la entrevista con uno de los, yo creo que con el más reciente, ¿no? Pero son temas, por lo que he escuchado y denota las partes instrumentales, que transmiten positivismo. Sí, bueno, es como que una constante en lo que yo hago siempre, sea cual sea la temática, pues dejar un poco un atisbo de esperanza, ¿no? De positivismo, de que no todo está perdido y que se puede sobreponer uno de casi todo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la anterior que saqué, que es Don't Play With Fire, esa era un poco más cruda, ¿sí? Un poco más oscura y más mundana, por decirlo así. Después del disco, que fue más espiritual y etéreo, por llamarlo así, pues esa canción fue bastante más cruda y directa sobre las cosas que ocurren en el mundo, que están ocurriendo en el mundo hoy en día. Y esta última que acaba de salir, que es Come Back to Life, pues es también, habla un poco de la vida, de esos momentos oscuros en los que podemos llegar a caer por distintas circunstancias. Y un poco cómo coger esa fuerza, esa motivación para salir adelante, sobreponerse y eso, volver a la vida, ¿no? A veces estamos muertos en vida por distintos motivos y hay que pues venirse arriba y seguir adelante. Pero esto son canciones espirituales también. Esto podía haber hecho un doble disco del anterior y haber incluido esto en la segunda cara, ¿no? Bueno, para cuando cumpla 25 años, como los Sonotones. Qué bueno. Cierto, perdón, si no me equivoco, Sonotones también hizo algo con Fredrik Nordström, ¿no? Sí, grabamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba escuchando, eligiendo productor para el disco, estuve escuchando todo lo que ha hecho Fredrik Nordström en los últimos años y me acuerdo haber escuchado una canción muy potente que sonaba y fue una de las razones que me llevó a optar por él. Así que gracias, compañeros. Sí, de hecho, creo que en una cantó Mark, ¿no? De Estirpe. Sí. Precisamente, que lo han nombrado antes. Sí, el Fredrik Nordström es el top, vamos, eso es sí. Canela en rama. Tiene una forma de producir, pues eso, muy, muy nórdica, muy, muy contundente, muy, vamos, claro, que nosotros también hicimos lo mismo que tú, investigamos y escuchamos grupos que había producido. Preguntamos cuánto Hamlet nos cobraban, también. En fin. Sí. El momento de negociación fue pero bueno, eso es otro tema, pero bien, muy muy contentos con el resultado. Cada cosa supongo que sitio. Como tú, ¿no? Me imagino. Sí, no es barato, pero creo que es el dinero mejor invertido que puedes. Claro que sí. Que yo, puedes tener como músico. Yo conocí a Frederic Nostrum en persona. O sea, anda. En 1990 fui a los estudios que tiene allí en Gothenburg. Ajá. Iba a hacer una entrevista en persona a los Dimmu Borgir, que sacaban el disco el Puritanial Spiritual Misantropía, creo que era. Sí, además tengo anécdotas, bueno, tengo muchas anécdotas de aquel viaje. Me vinieron a recoger un autobús hasta que me llevaron donde estaba el menudo viaje. Ajá. Menuda excursión hasta llegar allí. Y era escuchar aquel disco y luego entrevistarles. Recuerdo que por los estudios, estuve en los estudios, estaba Frederic Nostrum, había el libro de satanismo por allí. Me llamó muchísimo la atención aquello. Buen tío. Y bueno, no sé si era suyo o eran de los Dimmu Borgir o era para que se entretuvieran los músicos que iban allí a mezclar o a grabar, ¿no? Pero recuerdo aquello muy bonito. Y recuerdo a Nicholas Baker, que era el primer disco, el batería, que es una bestia, que era el primer disco que sacaba, que grababa con Dimmu Borgir, que ahora está muy jodido además, porque tiene un problema renal y no hace giras porque tiene que estar con la diálisis que tienen todas las personas que tienen ese problema hasta que puedan esperar un trasplante. Y eso me hace pensar también en lo injusta que es la salud a veces con los músicos, ¿no? Que se dedican a ello y viven de ello y él no. Y viven y lo viven, ¿no? De esa manera. Y por otra parte, pues también superar ciertos traumas y problemas de salud para, bueno, como una forma de vida, ¿no? Como una meta, ¿no? De seguir funcionando, ¿no? Vosotros en Sonotones, luego hablaremos de ellos, también habéis pasado por estas circunstancias. Tú varios. José, ¿no? Yo soy un afortunado, la verdad. Es una cosa que les pasa a los guitarras. Sí, ¿no? Básicamente. Bueno, y Robert ahora también. Sí. Bueno, luego si acaso ya. Tenemos de todo. Sí, luego si queréis si queréis contarlo ahora. No, a mí me parece abrir ahí el debate de lo importante que es la música para superar, ¿no? Los problemas de salud, sobre todo importantes, ¿no? Sí. Como fue tu caso, no sé si tú. Sí, yo, bueno, pues fue un cáncer así de esto que te viene de la noche a la mañana y te quedas, pues eso, flipado. Pero bueno, afortunadamente en mi caso ha salido todo bien y con las pruebas y tal que sigo teniendo, pero bien. Y bueno, pues sí, la verdad es que te hace replantearte muchas cosas. Y Robert ahora ha tenido un ictus este verano, que se está recuperando y le dio fuerte. O sea, que es que, ojo también. Está aprendiendo ahora a tocar otra vez. Pero claro, está aprendiendo a tocar, pero el hecho de tener la posibilidad de meterse a aprender a tocar es una meta, sí. Una sí, meta sí. Y un tratamiento, un, ¿no? Sí. Una manera de decir, hay que engancharse, ¿no? Un reto, sí. Exactamente. Sí. Juan Pablo, Frederic Nostrum, que nada, que tú no has ido allí, pero te hablaste con él, lo mandaste vía. Como se suele mandar estas cosas, ¿no? Luego le mandaste el finiquito, el cheque, imagino que el cheque antes de ver el resultado, no, eso tampoco importa que me lo cuentes, pero que quedaste contento. ¿Ya están todas las canciones mezcladas de lo que va a ser ese EP? No. Las voy grabando así poco a poco. Entonces acabamos de sacar esta que se grabó en verano también. Así me mantengo un poco entretenido, ¿no? Porque, claro, lleva su proceso. Es como una pequeña grabación de disco, solo centrado en una canción. Entonces esta la grabé en verano, la acabamos de sacar y ahora estoy preparando ya la siguiente y dentro de unos meses saldrá. Y luego la siguiente y con esas cuatro ya haremos un EP. Bueno, y lo que venga, ¿no? Si hay conciertos, y si no, a seguir currando. Seguramente que habrá conciertos, porque tú estás grabando todo lo que puedes o sabes, ¿no? Y luego cuentas con otros músicos, ¿o cómo es ese proceso? No sé si tú eres multiinstrumentista hasta ese punto. Pues ahora mismo, como está funcionando, es la batería me la graba el baterista que me grabó el disco y el que está conmigo ahora, que es Chus Gancedo, que es un súper baterista de aquí de Cantabria, una leyenda viva. Es un máquina que también es baterista de Taco y de varios proyectos más. y él tiene su propio estudio aquí, él me graba las canciones en su estudio. Luego el bajo, bueno, pues de los anteriores lo grababa Luis Mariuti en Brasil. Esta última canción la ha grabado Edu, que es el bajista que me acompaña aquí, en mi home studio. También grabo yo aquí las guitarras rítmicas y luego los solos, pues cada uno en su casa. Y luego las voces también las grabo yo aquí y todo esto se lo enviamos a Fredrik para que haga su magia. ¿Le envían las pistas limpias también? Sí, hace el reamp. Yo las grabo limpias y él las pasa por sus superamplificadores que tiene ahí con su técnica especial y claro, hace sonar las guitarras como tienen que sonar. Claro que sí. Uh-huh. ¿Queréis preguntarle alguna cosa antes de escuchar la canción? Imagino que sí que tendréis alguna inquietud sobre alguno de los campos que trabaja, de la distribución o promoción o... Pues hombre, si quiere explicar algo sobre la promoción y más que nada, pues cómo te promocionas, si contratas cosas, lo haces tú solo, cómo funciona. Sí, bueno, pues una mezcla. Yo como he trabajado mucho tiempo también haciendo esto, pues un poco me lo sé, conozco a gente, como en este caso a Raúl o a otros compañeros, y entonces, bueno, pues por ahí hago mi propia promoción y luego también a donde no llego, pues ahí sí acudo a otra gente. Por ejemplo, fuera de España sí he contratado a alguna agencia de promoción para que me haga la promoción en su territorio, ¿no? Por ejemplo, al haber sacado canciones con Luis Mariuti, que es bastante conocido en Brasil, pues contraté una agencia allí para que lo moviera allí, ha tenido bastante, bastante éxito. Sí. Y no es un poco agotador, no sé. Es que yo me lo planteo constantemente, el tema este de la promoción, o sea, tú puedes hacer canciones y tal, currártelo, pero encima tienes que autopromocionarte tú, perder tu tiempo. Llega un poco a decir, yo qué sé, es que yo no valgo para esto. Sí, es otro oficio. Es la peor parte, ¿no? Sí. Realmente lo que disfrutamos es haciendo música, claro, tocando, y luego eso es como trabajo de oficina, pero bueno, pues es lo que nos toca. Claro, porque sonotones es que ellos son de los que se lo curran todo. Todo, todo. Claro, siempre ha sido así, creo. O, bueno, sí, casi habido, siempre. Bueno, ha habido épocas que a lo mejor años, teníamos alguna compañía, bueno... No sé, en Desobediencia estuvimos también. Sí, pero no era en la época Maldito, de las... Pero... No estaban las redes sociales, la promoción... O sea, en Desobediencia la discográfica hacía la promoción. Nosotros ahí no pintábamos nada. Que había que sacar no sé cuántos carteles, pues tantos carteles que ellos hacían, pagaban ellos y tal. Pero el tema de las redes sociales es que es agotador. Es que yo no... Es un coñazo. Es un coñazo, pero hubo una época que nos ocupábamos nosotros bastante. Es que, y además lo hablábamos antes. ¿Quieres que lo diga lo de las...? ¿El qué? Di lo que quieras. No, lo hablábamos antes que... Estás en el gabinete, si no lo dices aquí... Que hasta las redes sociales que mejor controlamos están desactualizadas ya. Claro, nosotros ya no, de Facebook... No son actuales. La gente MySpace, joven, ¿no? No. Bueno, eso ya... Ostras, el MySpace. No, claro. Es que ahora los chavales se mueven con otras redes sociales ya directamente. O sea, mira, yo llegué... Vivimos en mundos opuestos o paralelos o... Ya, estamos out. No. Yo llegué a tener 10... ¿cómo se llama? 10 cuentas. 10 cuentas, sí. Con diferentes nombres. No sé qué... Paco Certero, me invitaban hombres y tal, para dar me gustas, porque es que si no... Si no, te lo daba nadie. Y realmente, no, pero funciona, ¿eh? Claro, porque que con mis 10... Que a otro nivel es lo que hacen los rusos, José, ¿no? Cuando empiezan a, al final a crear la cosa opinión iba, en las redes. Se iba animando. No, que la verdad es que es otro oficio. Es que tú te dedicas a hacer música y luego tienes que saber de redes y tienes que saber cómo hacerlo, porque a lo mejor subes algo que lo mismo no es ni correcto, que te perjudica más que te beneficia. O sea, es que es un... Y ya sabes que las redes sociales, como el Facebook, y no es la única, sino InsertCoin te capa también, para que no llegues a tus amistades, donde habitualmente publicáis vuestras cosas de promoción, bien sea de discográfica o sea de disco o de conciertos. Nuria, ¿qué querías preguntarle a Juan Pablo? Bueno, primero quería comentar eso, que precisamente la rubia surgió por eso, ¿no? O sea, de ver artistas que se estaban, pues eso, en vez de estar componiendo o estar en el local o tocando por ahí, pues se dedicaban eso, una parte de su tiempo muy valiosa a, pues eso, a hacer promoción o a hacer gestiones que hay algunos que también les gusta y se implican y se ponen a ello, pero por regla general... Pues les entonces de ahí surge la rubia, un poco de ir acompañamiento de estas artistas que a mí me quería, ¿no? De alguna forma que tuviesen una plataforma de apoyo, ¿no? Y lo que quería preguntar es el tema de edición física, que si tú editas vinilos, porque a mí me gustan, yo sigo editando vinilos, pero bueno, está complicada la cosa, siempre ha estado complicada, pero no sé, si editas físicamente, si lo sigues haciendo, ¿por qué? O si no lo haces, ¿por qué no? Sí, me gustaría saber tu opinión. Sí, yo por ejemplo, el disco anterior, el Seven Lost, lo saqué en vinilo y en CD. Me apetecía, además... al ser es un disco, pues digamos, conceptual, quería tenerlo en una unidad y también física, ¿no? Para, además, la portada me gustaba bastante, el formato, bueno, soy un romántico, ¿no? Somos de la vieja escuela y nos gusta tenerlo ahí, no solo pues en un archivo en la nube, sino tenerlo y mirarlo y también que la gente que lo valore lo pueda hacer igual, ¿no? Ver las letras, ponerlo. Entonces lo saqué en vinilo y en CD. Luego, este EP siguiente que sacaré, pues tengo pensado hacerlo, al ser un EP, pues también no se puede hacer en vinilo, tampoco tanto, lo sacaré en CD y además el vinilo es carísimo de fabricar. Entonces, pues sí, me metí en el lío para el disco porque me apetecía, pero está difícil recuperar la inversión, la verdad. Claro. Me imagino que hay que intentarlo. Ahora nos hablará Nuria de cómo lo hace cuando en su tiempo de entrevista. Y luego otra cosa que quería, perdona, ¿qué plataforma utilizas para subir las canciones? Si se puede saber. Sí, yo lo hago a través de BeatClap. Ah, como nosotros conseguimos. Vale. Con Garrido, sí. ¿No? Con Garrido, sí señor. Sí, pues mira, otro más. Vale. Bueno, Juan Pablo, que estamos encantados de aquí que nos hayas puesto al corriente, no solamente de tu proyecto, sino de el mundo que de alguna forma está en el entorno, ¿no? de lo que haces. Tú estás dedicado, eres alma y espíritu musical total, ¿eh? ¿Cómo contactan contigo a través de...? Pero te voy a pedir una red social, no las 12 que tiene Javi. Una red social a través de la que la gente pueda contactarte o escucharte. Pues lo más fácil es la página web, ¿no? Que es empiricband.com y ahí pues ahí viene toda la música, videos y los enlaces a todas las redes sexuales, digo sociales. Y eso, empiricband.com, también en Bandcamp, ahí está a la venta también todo el material. Así que, pues, por ahí os espero. Encantado de hablar con vosotros y gracias y hasta la próxima. Escuchamos Combat to Life y esperamos también que ese EP salga pronto y que salga además como tú quieres. Cuídate. Gracias, dale. Hasta luego. Down in so far. es Gabinete Mister Virus, programa de radio donde escucharías debates relacionados con la música y temáticas actuales con invitados muy variados, contando sus vivencias en tertulias entretenidas. Gabinete Mister Virus. Gabinete Mister Virus. En NH Magazine. Oye, yo siempre que viene algún músico por aquí y le pongo un ejemplo musical para darle pie a que opine, le pregunto qué opina de la IA. ¿Qué opináis vosotros de la inteligencia artificial? Yo creo que es una herramienta. Es una herramienta que la tienes ahí y bueno. Sí, pero es una herramienta bastante peligrosa porque, sí, vamos, bueno, de momento siempre va a lo mismo, no sé. Sí, bueno, pero el peligro está en las personas que utilizan. Claro, eso. Claro. Es que si te basas en eso, estás cortándote las alas, vamos. Te vas directo. Es una herramienta. El problema está que alguien que no tenga creatividad se pase con el tema de la IA. Entonces, al final, lo que estás creando es algo que no es tuyo, que no es tal. Que lo mismo tienes éxito, porque la IA, lógicamente, el algoritmo lo que crea son cosas que a la gente se supone que le va a gustar. Pero bueno, yo qué sé. Yo creo que es una cosa que está ahí y que si de vez en cuando puedes recurrir para tener alguna idea, está bien. Pero claro, si ya se te va la olla con el tema de la IA... Yo creo que es el... Vamos... Es el ataúd de la creatividad total. No puedes luchar contra eso, si es que... Yo creo que la cosa está en quién está detrás de la IA y quién estamos delante de la IA. En cómo recibimos eso y, claro, y el uso que se hace detrás. Y ya está, eticidad y poco más. O sea, vosotros de momento tampoco estáis tirando de... No, por ahora soy de la vieja escuela y... Hombre, la tenemos muy presente porque la sabemos utilizar y sabemos cómo funciona. Sí, pero la verdad nos enviamos algunas canciones. De hecho, es verdad, mira, este verano estuvimos enviándonos canciones nuestras pasadas, sí, por la IA en versiones. Sí. Y nos reíamos. Le pones la letra y le dices, esta, sí, sí, en versión pop, sí, sí, alternativa. La versión entera con la letra y entonces te despollabas porque la canción decía, joder, pues a lo mejor, y a lo mejor uno decía, venga, la vamos a hacer en rollo flamenco o en rollo latino, ¿sabes? Y bueno, no, desde luego nos lo pasábamos muy bien. Claro, pero bueno, al final siempre se nota, quiere decir, no es tan variable, ¿no? La IA a la hora de entonar o de tocar, no, siempre suena todo bastante parecido. Claro, ¿no? Sí, es lo que te decía, ¿sabes?, ahora de lo que has puesto. Sí, sí, lo he puesto a aposta para preguntaros. Y digo, sí. Pero eso es ahora. O sea, claro, ahora suena todo avanza, bastante cual, parecido porque tampoco le han puesto interés porque somos lo último, claro, la última mierda, ¿no? La música, mírala, jaja, es que somos capaces de hacerlo igual que ellos o mejor. Pero en cuanto esto empiece a funcionar y vean que tiene su filón, o sea, en cuanto vean que, sí, se puede sacar dinero y tal, mejorando, pues lo harán y los grupos se pueden ir a tomar por culo todos, o sea, directamente. Sí, porque es que la creatividad ahí es que, o sea, es que es impresionante porque tú le pones una canción... Le puedes decir que te haga versiones de esa canción, sí, diferentes, y bueno, no te las va a hacer perfectas, pero te va a hacer cosas que tú puedes decir, ah, bueno, a lo mejor puedes traer esto. En los años 90 salían los Héroes del Silencio y llegaba un grupo a la multinacional de afuera y tal. Mira, es que estos vamos a promocionarlos porque se parecen a Héroes del Silencio. Pues es esto. Claro. O sea... Vamos a hacer algo que mole, pues ala, lo pones y ya está. El tema es, pues claro, que luego que vamos a estar a ver si identificamos la IA en cada canción, que no sé, que es enguarrar la música, es... Javi es muy tajante, ¿eh? No, sí, es un tío, no ha perdido las formas desde hace los 25 años que nos conocemos. No ha perdido las formas, lo tiene clarísimo, o sea... Esto claro, es, pero es, que es guarrería. Es como lo de que se dice ponerle puertas al campo. Es que la IA está ahí y las nuevas generaciones. Tú ahora te la has pillado con tu edad, pero los chavales que, claro, que salen ahora, que empiezan a tocar, la IA es una herramienta que la tienen ahí. O sea, pues igual mira, que cogen un pedal para la guitarra o no tal. ¿Te acuerdas al principio, la IA para... ¿No te acuerdas al principio cuando empezábamos y tal? Que metemos un guitarra y tal y desechábamos a los que tocaban bien directamente. Este no, es que no tiene rollo. Cuando empezaban con el... fuera. Pues... es un poco eso. Yo qué sé, si no tienes rollito, el rollito que le das tú no lo va a hacer la IA. Vamos, te va a dar 80.000 vueltas, pero no va a dar el golpe ese de guitarra que tienes tú, José, que es tan buenísimo. Por supuesto, por supuesto. A José le llamamos el rasgueo zafio. Porque da con un rollo tan... No, pero vamos a ver, que no te líes, que la IA está ahí y quien la quiera utilizar la va a utilizar. Claro, y luego hay ya que saber sacar, hay que sacar, saber sacarle el, si es que, el provecho. Y va a llegar un momento que no vas a saber si se ha compuesto con la IA o no. Va a llegar un momento que nos vamos a acordar de esta conversación. Bueno, vamos a ver qué opina Nuria Castañer de La Rubia Producciones. Y Nuria es de la IA y de otras cosas, porque Nuria es pues ella es un poco poliédrica. ¿Sabes? Tiene un montón de caras a la hora de tratar las distintas formas de la cultura. O sea, es un poliedro, puede ser cuatro, ocho, claro. O sea, hace muchas cosas. Es profesora. Profesora es. ¿Te definías como filósofa musical? Bueno, a mí me flipa un poco, pero vamos, sí, o sea, lo que es la asignatura se llama industria musical y no me gusta ese nombre como industria, que existe. Pero a mí me gusta darle otro toque un poco más analítico y bueno, lo que intento darle es herramientas a los chavales para que, bueno, hay varias opciones de tu carrera artística como productor o como artista o como banda y, bueno, pues son diferentes caminos y sin juzgar, pues que cada uno tome el suyo, ¿no? Pero que sepan que hay otras opciones que no las normales o las sacrificadas o los contratos leoninos o cosas así, ¿no? Entonces, simplemente es eso, es que pongan ahí sus valores, sus propósitos y bueno, y lo lleven con coherencia y en consecuencia, ¿no? Tomen sus decisiones. Hasta llegar aquí, tú haces y has hecho muchas cosas, ¿no? Yo no sé si recuerdo mal, tú estabas de bloguera antes, hacías cosas. Así empezó todo. Nos conocimos en el Sonisphere, ¿no? De 2012, la cuarta edición de Getafe, ¿no? Madre mía. Que tocaba Metallica, Chris Cornell estaba vivo, efectivamente. Con Sean Garden, Mastodon, había cosas allí muy interesantes. Rey Sagues de Machín, yo creo, alguien de Pantera. No recuerdo todo el cartel. Yo soy muy de mezclar. Porque luego tú imagínate, yo de vez en cuando voy a algún festival y fíjate si se me mezclan los grupos y tal. Pero sí recuerdo aquel momento y allí nos conocimos, con Chris Cornell, con Soundgarden, si no recuerdo mal, y estabas con un blog que tenías. Pero luego, después has hecho muchas cosas, ¿no? Has ido siguiendo tu camino, ¿no? Y también arriesgando para llegar hasta donde estás. Ahora nos vas a hablar de esos riesgos y de lo que es La Rubia Producciones, pero antes mencionaba en el principio del programa que ayer fue el Día de las Librerías en España, hoy es el Día del Libro en México, que tenemos también allí buenos oyentes. Tu novela primera era Enamorada de la... Suicida enamorada de la vida. Suicida enamorada de la vida, que ya de esto hace 6-7 años cuando la presentaste, o más, ¿no? No te acuerdas. Yo creo que alguno más, sí. Sí. Y luego escribiste otra. Entonces no utilizabas la IA para corregir cosas, ni, ¿no? Porque no para copiar, sino para corregir, ¿no? Sí. He estado a punto de apuntarme a hacer nada, porque no me coincidía la agenda, no podía, pero he estado a punto de seguir un curso de uso de la IA en la escritura. Al final hay que adaptarse a las cosas. A ver, aprender no tiene lugar. Oye, ¿y qué te ha dado esas novelas? O sea, aparte de ser lectora, ser escritora, ¿qué es lo que te ha dado a ti? pues eso, el reconocimiento de que soy escritora. O sea, cuando antes decía, ¿y tú qué eres? Pues decía normalmente pues a qué me dedicaba o en qué trabajaba o por dónde sacaba con qué pagaba mis facturas, ¿no? Pero eso me ha dado la confirmación de que lo que yo soy es escritora, que es realmente lo que me gusta, lo que disfruto y mi propósito aquí. ¿Y el tiempo de dónde lo sacas o lo sacabas? Pues en ese momento lo sacaba en otro trabajo que ya se le dejé, que volaba muchísimo. Entonces, pues sobre todo en los aviones era cuando más escribía y en los aeropuertos, las salas de espera. Soy incapaz de en los aviones, como ya sabéis a lo que me dedico, y es a vivir y a estar despierto. Y entonces, cuando cojo un avión, lo dedico a dormir un rato porque ese es el momento ideal, ¿sabes? De molestar al que, bueno, de molestar, es decir, si en ese momento estoy boca arriba. Ronco. Si puedes, en la clase turista dormir es complicado, ¿eh? Ah, yo caigo de una manera brutal. Os podría contar anécdotas de. Pero bueno, no es mi turno de. El entrevistado no soy yo, sois vosotros. ¿Tomas algo? ¿Te ayudas con algo? Yo, a ver, tomas a ver, algo. A ver, no sé a qué te refieres con esa pregunta. Pastillitas, ¿no? No tomo nada. No. ¿Qué va? Y cada vez me gusta tomar menos. Un lingotazo. O sea, pero hombre, los lingotazos son importantes en los aviones, si te los puedes permitir, porque, sí. ¿Sabes? Hombre, lo que no puedes tomar es café, quiero decir, si quieres dormir, ¿no? Sí, y no, más el café de los aviones. Entonces, aguachirri. Claro. Pero bueno, qué bien, qué interesante, los aviones, ¿eres capaz de concentrarte o has sido hasta ahora capaz de concentrarte en esas cosas? Bueno, cuéntanos cómo es la filosofía musical, danos algunas claves para entender qué es, o por lo menos ese apartado al que tú te dedicas. Uf, es que claro, lo explico en dos años, ¿eh? O sea, dos sí, años. Pero no tire balones fuera como Juan Pablo con las siete leyes espirituales. Bueno, simplemente eso, que sobre todo hoy en día, pues eso, puedes pasar desde la autogestión a controlarlo todo, es pues todo lo que es promoción, todo lo que es derechos de autoría. Pues ahora con el tema de la sincronización, por ejemplo, en series, o que ese es un mundo bastante interesante para los autores y autoras de música. Pues eso, desde esas ¿Qué es otras eso? vías. Perdona, ¿qué es eso? Pues ahora se lleva series de Netflix, ¿tú ves? O de HBO. Sí. La música que se pone por debajo. Que se pone por debajo, hay bueno, hay grandes bandas sonoras, por ejemplo, yo que sé, ¿habéis visto Stranger Things? Sí, sí. Uh-huh. Pues ahí, o sea, ha habido un revival de la música de los 80 por esa serie. Ah, sí. Y es ¿Tú eso, crees es Kate que... Bush, Limahl, la historia interminable, o sea, ha habido ahí ¿Tú un... ¿Tú crees que un grupo así como nosotros, de Chichinabo... Perdón, de lo que sea. Muy mal, ya empezamos mal, bueno, el planteamiento. Que ¿hay posibilidades de entrar en la música de una serie? Mira, ahora mismo se ha creado incluso hasta una nueva... Aquí en España está todavía empezando, pero ya hay gente. O sea, una nueva figura, otro nuevo personaje en la industria, ahí sí, en la industria musical, que se llaman los agentes de sincronización. O sea, son personas, igual que un booker te busca conciertos, sí. Hay una persona que se dedica a buscar dónde puede estar tu música en una serie o en una película, un videojuego. O sea, tú eres editora de editorial, ¿no? ¿Cómo? Tengo la... Costo como tal. Claro. Porque eso es la función de la editorial, ¿no? Parte. Intentar colocar la música... La explotación económica de los derechos de autoría. Joder, pasarle un disco cuando lo tengáis ya publicado. A ver si puede hacer algo con vosotros. Algo más, quiero decir. Hemos firmado varias editoriales y te contaban esta historia y yo decía, pues vale, vamos a firmarlo, pero que no... No lo veía ni de coña, digo, meter la música nuestra en una serie, no, es que no lo veo. Pues eso es lo que estoy enseñando y diciéndoles las opciones, hombre, ¿no? Un contrato. Sí, sí, sí. Para sí. mí me parecería de puta madre, de hecho sí, hay... Sí que es verdad pero que cada vez se oyen más canciones de grupos famosos, ¿no? Mira, por ejemplo... Venden, claro, yo tengo entendido que venden lotes ya, que están vendiendo los derechos, ¿no? Grupos muy famosos, ¿no? Bueno, por eso se oyen en series así. Así no como nosotros, mucho, ¿no? No, pero por ejemplo, eso, hay una serie en Netflix que se llama El Oso, que es Yo no la he visto, ¿no? Pero es curioso porque parece ser que se pone de farlopa el oso y la lía, parda, nunca mejor dicho. Entonces, uno de los temas principales es The Refuse, es de un grupo que ha venido hace nada y es un grupo, pues eso también, nórdico, es todo nórdico. Y igual le ha dado una vida, una renovada vida a ese grupo brutal. Y están otra vez de gira. Sí, pues ese grupo lleva ya unos cuantos añitos. Sí, bueno. Entonces, sí, hay y hay muchísimas José, posibilidades, vamos. Tenemos ahí un filo. Bueno, tomar nota y quien está escuchando al otro lado, antes de que se nos olvide, y ya solamente por esto quiera contactar contigo, das clases particulares, claro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿no? Pues, ¿cómo contactan contigo? ¿Cómo te conectan? Nuria@larrubiaproducciones.es. Es el perfil único, ¿no? Los 12 que tienes, ¿no? Vale, como la gente luego esto va, o sea, estamos en directo, pero luego va al podcast de Spotify, de iVoox y tal, pues luego ahí lo podéis rebobinar con un boli y escuchar de nuevo y ahí tenéis los datos. Luego, si no, antes de que terminemos, lo vuelves a mencionar. Bueno, pues me parece interesantísimo, pero claro, es que esto es un pequeño apéndice de lo que tú puedes hacer para mejorar, ¿no? O para hacer llegar a más gente o músicos a otros lugares, ¿no? Por lo menos intentarlo. Luego, eso ya también hay un papel importante que es el de la suerte, ¿no? Que caigas en gracia. Vale. La Rubia Producciones la pones a funcionar como sello y agencia de conciertos de forma paralela a todo esto, ¿no? Inicialmente, yo, si no tengo entendido, te gustaba que fueran bandas las que estuvieran dentro de la Rubia Producciones, que fueran al menos a algún miembro del grupo parte femenina, ¿no? A ver, fue una casi un filtro natural, ¿no? Porque sí es verdad que en cuanto, o sea, las primeras ediciones que hice eran metal y en cuanto, pues eso, hice 2, 3, pues ya me llovieron bastantes propuestas, ¿no? Entonces vi que todas esas propuestas había muy pocas chicas y sin embargo había muchísimos chicos, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco una selección casi natural de decir, bueno, pues si estoy aquí es algo que hago de forma altruista, porque era así, o sea, yo tenía mi otro curro, que era el que pagaba mis facturas, y esto lo hacía por, nunca mejor dicho, amor al arte. Entonces, bueno, pues, a ver, una especie de micromecenazgo, un poco centrado, efectivamente, en mujeres que se dedican al metal y que, bueno, les cuesta más estar ahí en el candelero. Entonces, bueno, era un poco. Pero vamos, ya digo que fue casi natural. Y luego es que, pues bueno, empezaste con Bones on Minerva. Efectivamente. Me acuerdo que cuando estábamos Carlos Pina y yo en Radio Vallecas, fue cuando conocimos me parece una propuesta brutal, no sé si la conocéis, las conocéis vosotros. Bueno, entonces había un batería tocando al principio con ellas, pero ahora son 4 chicas como tal, ¿no? Bueno, ya hace tiempo. Y me parece una banda muy, muy, muy, muy interesante. Pero ¿qué otras bandas estás? Hace 2 meses, una cosa así, hiciste en la Sala del Sol una especie de presentación de bandas como Murina, Indar, estaban vos o Minerva y había otra banda, Veracruz. Veracruz. 4 bandas, un showcase, que bueno, con unos conciertos bastante duritos luego. ¿Cómo se montan esas cosas sabiendo que coinciden, era un fin de semana, yo estuve allí, con otros muchos conciertos? Yo me acuerdo que había un montón de eventos ese día. O sea, es un riesgo, ¿no? Pero hay que hacerlo. El Madrid ese riesgo lo tiene siempre. Lo que pasa que también eso surge un poco porque, pues eso, son bandas diferentes, son bandas, bueno, son metal, pero un poco alternativo, ¿no? Es el heavy más clásico o el death metal o no están, es un, como digo, pues son dentro de lo que se dice metal, una gama bastante, bastante amplia, ¿no? Entonces, estábamos bastante, no frustradas, pero sí que vemos que es muy difícil. Cada vez en España se programa menos metal. El indie lo ocupa todo y es muy difícil entrar en cualquier tipo de festival, de ciclo, de cada vez más. Entonces, como que nos van cerrando puertas y después, bueno, pues la vamos a liar nosotras, ¿no? por nuestra cuenta. Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo así. Además, era eso, como bien dices, un showcase, eran simplemente sets de media hora eran cuatro bandas, eran pues además 15 minutos de cambio. Eso también nos gusta hacerlo porque es fomentar mucho la comunidad, ¿no? entre lo que es las bandas que hay en el sello, entre ellas. Tuvieron que compartir todo el backline. Y bueno, eso lo hizo, o sea, y cumplieron con los... Pero a rajatabla, ¿eh? Todos los tiempos y terminamos en tiempo. Y bueno, y la propuesta pues es eso, es... Sí, intentas promoción, pero es eso, ir creando un poco una comunidad y un público que se sienta atraído por ese tipo de propuestas, ¿no? Porque son cuatro bandas, son diferentes entre ellas. Incluso Veracruz ni siquiera diría que es metal. Pero bueno, hubo luego gente que iba a ver, por ejemplo, a Bones, y que luego le sorprendió viendo otra banda. Nos dice, no es lo que yo suelo escuchar, pero joder, me han gustado, son muy buenos. Pues de eso se trata un poco, ¿no? De mostrar otra música existe. O sea, que Sonoteres a lo mejor, si le ponemos una peluca más rubia y más larga a Javi, muy femenino, ¿eh? Igual. No, bromas aparte. Ahora ya se ha abierto ya un poquito más ya pueden solamente ver chicos. Bueno, por ejemplo, pues este año hemos sacado coeditado con la propia banda, con Sangre de Muérdago, son cuatro chicos, bueno, son, iba a decir gallegos, no, hay parte gallega, parte alemana, y bueno, pues sí, o sea, es que es diversidad también, ¿no? Porque centrarse en algo simplemente porque sean mujeres, ¿no? O sea, un poco es el... Ya son propuestas diferentes de Sangre de Muérdago. Sí, Sangre de Muérdago además son un montón. Pero es un rollo más folk, más de, ¿no? Folk alternativo. Pero oscuro. Mirando, muy instalado en Galicia, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Yo los he visto tocar y en el Rodburn, los vimos, el año que nos vimos en el Rodburn, estaban tocando ellos. Exactamente. Y luego hay otras cosas que yo ahora mismo recuerdo, como Cruzeiro, que son gallegos también. Mira, pues precisamente Cruzeiro, apúntatelo, vienen el viernes 22 a la Barracudas de Madrid, 22 de noviembre, Barracudas Madrid. Ya, la semana que viene, y además vienen con una banda, son eso, es Doom sobre todo, es Lutsch un poco, y vienen con una banda alemana que también te van a gustar, se llaman Aftera, cuatro chicas de Berlín, también stoner psicodélico muy potente, y van a hacer tres fechas, van a hacer Madrid, van a hacer Castellón, y luego el sábado se les une en Murcia Rosy Finch. Y ese concierto va a ser brutal. Vosotros, lo del Dune, el Stone, el Rosy psicodélico, vosotros son otones. Quiero decir, ¿eso lo entendéis? Yo ni idea. O sea, que vosotros pasáis, vosotros tenéis un estilo y esas fusiones no las vais a tocar, ¿no? Coqueteado alguna vez con el metal así un pelín. A lo mejor. Bueno, y con el grunge también, y ¿no? Y con el grunge. Sí, pero sí. Es lo que salga, tampoco. Vamos, es que la verdad es que eso nunca nos ha preocupado. No sé, lo que sacamos cosas no. Y lo que sale, si nos toca... da igual que se parezca a algo o no, pero sí que es verdad que al final todo te influencia. Pero ahora aunque después, cuando... tú digas que no. Pero ahora después, cuando escuchemos vuestra música y alguna de las canciones del 25 aniversario, habéis metido gente que os ha llevado, os ha reconstruido las canciones, ¿no? Por los invitados, lo digo, ¿no? Sí, y eso está muy bien. Le han dado su toque, claro. Claro. Ahora nos centraremos en ello. Nuria, ¿y qué más cosas hay? ¿O a qué estás abierto con la Rubia Producciones para seguir creciendo? Y para no pegarte, o sea, y para ser un poco cauta a la hora de no abarcar demasiado y pegarte algún tropezón. Pues mira, este año pensaba ser así, pensaba ser comedida, y he sacado 6 vinilos, con lo cual estoy en números rojos, ya te lo digo. Entonces me he tenido, por eso tengo que dar clases de filosofía musical, pero súper contenta. Así que hay, luego además no es lotería, pero sí que hay un elemento que no puedes controlar, que es pues bueno, que a la gente le llegue o no le llegue físicamente o mentalmente determinadas propuestas. Entonces hay, por ejemplo, Moth the Moth, que salió a principios de año, ha sido brutal la venta, o sea, vamos, ha sido un bestseller y sigo vendiendo en Bandcamp muchísimo. Pero hay otras propuestas que no terminan de cuajar, y ahí está mi casa llena de vinilos. Ya, porque no se venden. No. No se venden. No. Ni con ofertas, ni no sé, o sea, no hay manera. No hay manera. Es familiar, ¿eh? Porque hablando con artistas conocidos, con nombre, con mucha trayectoria, bueno, no veo cuando son conversaciones privadas, pero hay algunas veces que es para llorar. Sí. Entonces, lo que es el formato, el vinilo, porque es un poco ya de coleccionismo, yo lo veo así, pero lo que es el formato es que ha muerto. Y el que no lo quiera reconocer... Totalmente. Vale. El formato del vinilo está muerto, dices. El formato en general. Si cuestan 40 o 50 pavos un vinilo, en algunas ocasiones. Lo tangible, lo físico. El CD, todo. Yo creo que no, porque fíjate, las camisetas, la gente sigue comprando camisetas. No, claro. Me refiero al formato para escuchar música. O sea, necesitar... Pero precisamente necesitas eso. Agujas... Necesitas un tocadisco, un lector de sí, óptico. Pones Spotify. A mí me gusta el vinilo, veo que es algo, pero lo veo como algo romántico, no algo del uso diario. Un poco entre la gente que compra los vinilos están los que ni siquiera tienen reproductor, tocadiscos en casa y lo quieren simplemente por apoyar a la banda. Eso en metal hace muchísimo, además se curran muchísimo las ediciones y realmente son, pues eso, a la gente le gusta abrirla, tocarla, leer las letras, o sea, físicamente es un fetiche y en vez de tener eso, una camiseta, tienen el disco de la banda porque apoyan y eso, pero no lo van a poner. Claro. Luego está la gente que sí, o sea, que realmente, o sea, sigue como yo, teniendo el ritual del sábado o el domingo, cuando puedes, por la mañana, ponerte tu cervecita, tu vermú, te pones tu... y escuchas tranquilamente un vinilo. Y le das la vuelta y cuando se acaba te levantas, das la vuelta. Y entonces, pero también utilizo otras plataformas, o sea, la música está en mi vida de muchas formas. Entonces, como yo, todavía hay un público y ese es el que cuesta llegar. Otra cosa que es muy relacionada con eso es el tema de los en metal, sobre todo en los conciertos en directo. Ahí es donde más se vende, porque es también eso, te vas luego a la mesa de merch y hablas con la banda y vendes. ¿Qué pasa? Que ahora, pues aquí en España, ya digo, o sea, es muy difícil en festivales, aparte de que te cobran un pastizal en comisiones por vender el merch, las salas también se están copiando de esto. Entonces, y luego las salas, pues es muy difícil también llegar a cerrar conciertos, ¿no? Entonces, por lo menos en el circuito en el que me muevo yo, venía más asociado a esa venta después de los conciertos. Y no hay conciertos, no hay ventas. ¿Y esto cómo lo solucionas, por ejemplo? ¿Encargando tiradas más pequeñas para no, si no se venden, palmar pasta? Sale más caro. Mientras más pequeña, más caro sale. Claro. Bueno, de todas maneras, 40 o 50 euros, decía un precio y tal, que algunos vinilos los valen. Los nuestros no. Iba a decir si estaban justificados, si venían regalado una edición doble o tal. Se venden algunas a su precio. Pero bueno, hay una página de La Rubia, imagino, para que la gente pueda meterse y ver y escuchar lo que y comprar, si le gusta, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Hay varios sitios. Está la normal, en larubiaproducciones.es. Luego colaboro con una página web online de venta de discos, CDs, vinilos, que se llama For Schools. Y ahí es, además se pueden comprar todo tipo de discos. Está dedicada a ello y tenemos todo el catálogo, lo tienen ellos para vender. Y luego Bandcamp también, es donde quizá una de las más directas, porque o sea, ahí van o a la banda o van al sello, pero ahí va lo que es el pago, va directamente a los artistas, o sea, no hay intermediarios que se queden. Pues has traído aquí algunas cosas, pero me has dicho que Murina es por lo que tú apuestas, ¿no? Por poner ahora mismo, porque sí, conozcamos. Sí, yo creo que es de las que con las que estoy funcionando este año la menos conocida, no sé por qué, porque realmente es una banda que son, aunque viven en Barcelona, pues es una italiana, una finlandesa y un vasco que se juntan en Barcelona y hacen esta música y igual, o sea, ahí pues los vinilos los tengo ahí y me encantaría, o sea, no por recuperar esa inversión, sino realmente porque la gente conozca esta banda, que hace un, bueno, es un noise rock, un, a veces grunge, a veces post-punk, no sé, a mí me encantan. Bueno, voy a ponerlo, ahora vamos a ir con Sonotones. Yo no sé si queréis preguntarle algo sobre todo esto, vais a tener tiempo después de vuestra entrevista también. ¿Alguna curiosidad a propósito de lo suyo? O... No sé. A mí es que de verdad que me asombra que se pueda vivir o que lo consigas. De luego me asombra. Estoy en ello todavía, estoy en ello. Pero, bueno, es encontrar... No, pero me parece, vamos... Porque no es, o sea, yo lo que pretendo es no que sea rentable, sino que sea sostenible. Que sea sostenible. Claro. Que sea sostenible. Y, bueno, ahí estoy y a puntito. Claro. Es que nosotros hemos conocido en nuestros años, pues, managers y... Que hay una y gente que lo ha intentado y hay una industria que se aprovecha, no lo digo, no, pero sí, hay sí. Mucha gente que vive de la o intenta vivir de las bandas. Pero hay veces que vosotros ya no habéis, es muy lícito como lo hacen. Ya habéis algunos los habéis tomado la matrícula, ¿no? Sí, hombre. Sí. Sí, claro. Sí. Al final uno termina diciendo prefiero llegar a menos gente pero gastar menos dinero porque los resultados no son los que espero, ¿no? Es muy complicado porque ese trabajo es complicadísimo. Cuando hemos tenido manager, pues claro, vas a un concierto y cobras lo justito y tienes que repartir, pues fatal. Cuando no lo tienes, pues tampoco tienes el apoyo. Es que es muy complicado. Nosotros hemos tenido de todo. Bueno, pues escuchamos a Murina y seguramente que ahora nos metemos de nuevo también en estas cosas de la industria porque me parece muy interesante que hoy precisamente los que estáis en gabinete de Mr. Virus os lo estáis gestionando prácticamente todo. Sí. Con lo cual, y estoy escuchando además, estamos viendo la realidad del músico, de las discográficas, de las distribuidoras, de cómo para seguir en esto, para que luego no se le valore suficiente cuando tienes que estar poniendo pasta continuamente por continuar con una ilusión que hace felices a otros, porque vosotros hacéis música para que sean felices también. Bueno, nosotros también estamos felices, ¿eh? Nos hace feliz la música. Murina, son de Barcelona, Murina. Eso es. El tema se llama Dolor sin Rencor y están en La Rubia Producciones. Yeah. pues esto suena de forma muy enternecedora, como se suele decir cuando realmente te hace que la fibra se mueva de un lado para otro y luego se queda así como un poco colgando. Sabes que la fibra cuando se va para un lado, pues luego cuesta que vuelva a su posición original. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Javi, pues, José? Pues muy grunge, muy Nirvana, muy bestia, muy bien, muy original. Vamos, muy original. Parece que están... No. Es súper... guerrero, vamos, y con las voces femeninas es que le da un puntazo brutal. Bueno, pues estamos en tiempo de sorotones. ¿Vosotros? Bueno, yo diría una cosa más. ¿Por qué no cantan en castellano? ¿Ah, sí? Es que no me he enterado. Creí que estaba cantando en inglés. El tema se llama... No lo he entendido. El tema se llama Dolor sin rencor. ¡Ah, Dolor sin rencor! O sea, claro, no lo he traducido. Vale. Ahí ya tampoco he hecho nada. Dolor sin rencor, sí. Murina. ¡Dolor sin rencor! Es que me hace gracia porque yo creo que es el único que no... Ah, que el único que no cantan en inglés. Bueno, pues eso es que estaba la voz bien saturada, ¿no? Tenía ahí... Oye, vosotros... Vosotros, no sé, porque te escucho ahí como un poco bajo, no sé qué ha pasado al final, ese micrófono. Pero vosotros, sí, pasales, el día que empezasteis, el año que decidisteis hacer sonotones, ¿cómo recordáis? Porque son 25 años hacia atrás, hemos hablado ya en otras ocasiones, pero ahora es importante retomar ese momento inicial en los que estabais montando la banda o ensayando, porque 25 años lo vais, el disco no ha salido todavía, pero lo vais a hacer repasándolo con músicos que también de alguna forma, unos más jóvenes, otros ya más veteranos, os han... hemos cruzado con ellos. Sí, hemos vivido. De padrinos incluso, ¿no? Sí. Bueno, nada, el comienzo fue un anuncio en el Segunda Mano, ¿te acuerdas del Segunda Mano? Que ya no existe, bueno... Pues eso, pusieron un anuncio estos y me presenté yo ahí. Y, vamos, estos que eran Toño, José y un batería amigo suyo y tal. Y bueno, nada, empezamos ahí en un local... Entablada, ¿no? Por ahí por Bravo Murillo. Sí. Estábamos. Sí. Se oía fatal, muy mal, muy mal. Y nada, grabamos una maqueta y nos fue a ver Nano. Tocamos en el Trilobite. En el Trilobite, sí. Tocamos en el Trilobite y fue a vernos Nano, que bueno, con Nano estuvimos mogollón de años y le molamos y nos dijo que nos quería llevar y tal. Y entonces Nano se le ofreció una maquetilla que teníamos de 6 temas o de 8, sí, se lo ofreció a Desobediencia, que se acababa de formar la discográfica, y nada, nos ficharon, nos dijeron que lo iban a grabar de nuevo, que lo íbamos a grabar de nuevo, y muy bien. Y grabamos con Luismi, que es el batería de Escape, y con el hermano de Julitros, el bajista de Escape. Uh-huh. Esa fue la primera formación que tuvimos. Sí. Y luego... Y luego ha habido varias más también. Sí, bueno, tuviste contratiempos, ya no digo de salud, pero sí contratiempos en la banda internamente. Hicisteis una cosa entre medias que eran los culpables de todo, sí, por parte de la formación de Sonotones, ¿no? Sí, bueno, éramos José, Toño y yo, y la batería un amigo mío, Jesús Mari. Pero entonces, pues yo quería seguir con el nombre de Sonotones, porque realmente éramos Sonotones, pero José se empeñó de que esto es un sonido nuevo, no sé qué, digo, sí, unos cojones. Pero sonaba cerca a Murina. Era un poco más grunge. Era un pelín más grunge, sí. Sí, sí, sí. Con menos distorsión, o sea, tocaba solo José, excepto un punteo que hice yo, genial, bueno, fantástico, una cosa fuera de serie. No, era como más simple que Sonotones. Sonotones era más rock, más arreglos, más... Y esto era un poco más visceral, más... a lo mejor canciones un poco más simples, más con menos arreglos. Sí, tú nos pinchaste allí en Radio Vallecas. Sí. Recuerdo que hicimos entrevista también, ¿no? Sí. O sea, ya sabéis que... Que me dijiste, bueno, pues me ha gustado, oye. Bueno, no sé si fue exactamente así la impresión, pero seguro que me gustó porque es... Yo creo que a Carlos le gustó menos. A Carlos era más... Sí, de todas maneras, aquel periodo de radio de Si me llamas, quedamos, que era cuando sí, hacíamos sí, la prueba. Sí, sí, sí. Sí, ese programa era muy interesante porque siempre teníamos, o no siempre, pero muchas veces posiciones contrapuestas, ¿no? Se notaba. y solo faltaba salir con un bate de béisbol, es una broma. No, de allí del estudio. O sea, era un programa. Era parte de la gracia también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Carlos Pina siempre. Bueno, él tiene una opinión, ¿no? Tampoco puedo meterme, pero. No. Pero hay veces que es verdad que pues uno decía una cosa o opinaba de una manera o de la otra, pero de una forma razonada, que es de lo que se trata, claro. De debatir, ¿no? Y me acuerdo de aquella entrevista, sí, me acuerdo de Carlos, que a lo mejor le mola, pero luego terminaba poniéndolo en la radio, ¿eh? Sí. Terminaba poniéndolo. Sobre todo teniendo en cuenta que se cagaba de la técnica era yo, claro. Entonces no, ahí no había. Bueno, los culpables del todo. Bueno, luego volvisteis a Sonotoner de nuevo con Salta a la banca. ¿Y os costó arrancar aquello? O sea, No. Si es que era seguir haciendo lo mismo y cambiar el nombre. De hecho, el disco lo teníamos ya grabado y vino Juan de Rock Estatal porque... Estuvimos hablando con Juan para sacarlo con Rock Estatal y tal, y se lo planteamos. Digo, yo soy partidario de sacarlo como Sonotones. Y José como Salta a la Banca. O digo como Salta a la Banca. Como Los Culpables de Todo. Y dice, hombre, yo para mí es mucho más interesante sacarlo como Sonotones, porque para, vamos, de cara a promocionarlo es más... Y vamos, pues ya fue definitivo. ¿Y cómo recordáis aquellos primeros conciertos en los que, primeros conciertos me refiero a aquel ciclo de años, ¿no? Y festivales en los que contaban con vosotros y vosotros veis como que eso se abría un camino rápido e importante? Al principio la verdad es que sí vimos el primero y el segundo disco sí hubo... Vamos, me acuerdo que íbamos al Gruta y lo llenábamos sin necesidad de llamar a nadie, sin problema. Pero ya a partir del segundo, o sea, ya cuando entramos en el tercer disco, la cosa ya, pues lo normal, vamos. Bueno, es que era, yo creo que era una época que la gente demandaba más conciertos y le gustaba, yo creo, me da la sensación como que todo el rollo cultural estaba más abierto. Ahora a lo mejor hay la gente va a los conciertos, pero le gusta ir a los macro conciertos, ¿no? Lo de ir a una sala y ver un grupillo que no grupazo, pero que no es excesivamente famoso. No sé, parece que no se lleva tanto. Me da la sensación, ¿eh? Pero luego se arrepienten, o sea, le pasa a muchísima gente que va a un local, a un garito de punk y tal, y va simplemente a tomarla, le da por culo tener que pagar 10 pavos, yo qué sé, por ver al grupo, se toma un par de cervezas y al final sale flipando. Pues claro, no es lo mismo ver, aunque sea 6-7 grupos, a tomar por culo, que es que no lo ves, que estás casi viendo más la pantalla que otra cosa, que estar en primera o segunda fila viendo un grupo sudando ahí, dando... Vamos, es que no tiene nada que ver. Es otra manera totalmente diferente de oír y de ver la música. De todas maneras, yo creo que en aquella época, o lo digo a los tres, había menos conciertos, ¿no? Hace 25 años, 20 años, sí. Había menos posibilidades de que se solaparan, si hablamos de Madrid, conciertos al mismo tiempo, hoy en día. Y muchos menos grupos también, ¿verdad? Muchos menos grupos también. Claro, porque es que antes el grupo que pillaba discográfica, o sea, era un paso muy importante. O no te comías... un saci, ¿os acordáis de esto? Bueno, en cuanto tenías ya discográfica y tal, pues ya es como que pegabas un salto a un escalón más grande. Entonces, había menos conciertos porque había menos grupos que tenían la capacidad de grabar discos. O sea, es que antes grabar discos... Grabar un disco era una pasta. ahora mismo es que lo puedes grabar en tu casa y más o menos calidad, suena sí. bastante bien. Entonces, pues sí, éramos muchos menos. Que no quiere es, sí. Yo lo que creo de todas formas es que y no quiero demonizar a los festivales, pero sí que ahora pues es que hay demasiados festivales, entonces a nada que quieras pues la gente prefiere gastarse en pastizales, pero ves tripicientos, como tú bien dices, desde una pantalla, que gastarse menos e ir a pues a 100 conciertos en una sala mediana pequeña. Yo soy de las segundas y sigo siéndolo así, y los festivales o sea, cada vez me echan más para atrás como público. Pero yo entiendo eso, que claro, como persona que trabaja con bandas, es la plataforma ideal, ¿no? Si no te conocen, pues por lo menos pillas ahí un público que de otra forma no lo vas a meter a una sala ni de coña. Entonces, sí. Pues bueno, también es un poco ha cambiado la forma de la música en directo, de cómo vivirla, y ahora pues eso, los chavales van más a la experiencia del festival, a hacerse sí, claro. los selfies en medio para que veas que están allí. Entonces, no sé, es diferente. Hay mucho postureo, ¿no? De gente que va a ver bandas con nombres, se gasta un pastizal porque es un nombre conocido, sin que a lo mejor tenga ni siquiera los discos. Eso es lo que me refiero. Sí, mucho sí. postureo, porque va a tirarse la selfie y subirla a las redes sociales. Sí, bueno. Y luego ocurre que los pequeños promotores, como tú, Nuria, u otros, se enfadan cuando traen bandas a 10, 15 euros el concierto y no van, o van y no dan relevancia ni cuelgan la foto con esos grupos, que ayuda a la plataforma que tiene la promotora y, por supuesto, a la banda, a darle visibilidad. Un pequeño sketch de un vídeo, una foto, ¿no? Ah, pues tocaban allí, pues me los perdí, no lo sabía, pero estaré atento para volver a verlos cuando tenga ocasión. ¿No es así? ¿No lo veis así? Sí, lo que pasa que también es eso, o sea, el precio, ¿no? O sea, el valor que se le da a la música en directo, o sea, tú lo decías, se gastan pues en tres cervezas lo mismo que en pagar a dos o tres grupos, y alguno incluso viene desde fuera. Entonces, en general, cuesta menos gastárselo en, pues eso, en tomarse unas cervezas que no en pagar una banda que tampoco, yo creo que es muy consciente de todo el curro que hay detrás y de todo, pues no solo curro, sino inversión, horas de ensayo, transportes, no sé. Y yo creo que eso lo tendríamos que hacer como más visible para que la gente lo valorase más. Yo creo que todo esto forma parte del postureo de las redes sociales. O sea, las redes sociales, tú, no es lo mismo salir una foto, detrás tienes a Muse y decir, estoy en el festival donde a ti te gustaría estar, pero no estás. Y yo, mira qué guapo salgo, porque ya me he hecho 7 selfies y he elegido el que estoy mejor, porque ya salgo sin papada y no sé qué. Ah, estoy aquí con los Sonotones en un concierto de punk, que dirán, madre mía, qué follón, qué se han tomado. O sea, no tiene nada que ver, y es el puto postureo, la mierda esta de las redes sociales. No se descubre lo verdadero, lo auténtico de lo que es el rock, el punk, el una noche de garito cutre, disfrutando de música con tensión que te da en el corazón, que no es lo mismo que estar escuchando a un grupo con un pedazo de equipazo de muerte, pero que está a tomar por culo. Es que no tiene nada que ver. Los amplificadores te dan en el pecho, el otro está ahí berreando. O sea, no hay color. Hay dos salas que de alguna manera o podría diseccionar ahora mismo para situaros los que estáis en la mesa en Madrid, donde os sentís a gusto. Burly Chair sería, por ejemplo, la sala donde iría Nuria. Que y nosotros. Nosotros nos encanta. Pero a vosotros os voy a dejar la Gruta 77, Gruta donde yo recuerdo los dos últimos conciertos que he visto, ahora estaba pensándolo, sí. Y fue hace 10 años tocasteis en Gruta 77, y hace un año sí. y pico tocasteis en Gruta 77. Sí, creo sí. que es las dos últimas veces que os he visto en directo ha sido en Gruta 77. Sí, sí. Pero también estamos tocando últimamente en el Burly Chair porque... Sí, sí, porque es que... Mola un huevo, es un garito como muy... Muy punk, yo qué sé. Es de lo que tú has definido, ¿no? Sí. Como que te da más claro. en... Sí, y estás como a pie del escenario, son... No, llega un metro. Es como una tarima. Es una tarima, estás al lado, es que te... De los baños, al lado de los baños. Sí, todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente que va al baño, al lado de los baños, casi tiene que subir al escenario. Sí, es total. Garito, es garito. Y luego los dueños son majísimos, bueno, hay muy buen rollo. Y el Gruta también. El Gruta también. El Lindio es la hostia y el Gruta es una sala que está muy a gusto. Estás como en tu casa. O sea, Sonotones es una banda que es, se siente más cómoda en garitos pequeños, cercanos y prácticamente a pie de pista, ¿no? Con el público. Sí, es mucho más fácil conectar. O sea, tú te subes a la tarima, o sea, estás a medio metro, a un metro, y te subes a una tarima y haces así, y tienes a 10 pollos aquí debajo. A ver, lo de los pollos, a lo del baño. Es que iba a decir pollos y pollas, y como que no. Especifica las cosas. ¿Sabes? Entonces, porque al final nos queda un croquis raro aquí. Claro. Gente. La gente. Pues, la gente. Es que, o sea, iba a decir la comunión, pero es que lo de la comunión es como muy de cura, ¿no? Muy formal. No mola. Conexión. Pues la conexión es total. O sea. Sin embargo, en un... Porque hemos tocado también en la Caracol, que también estuvo muy bien, pero estás más lejos. Caracol suena muy bien. Yo creo que sí, potencia sí. Una sala como Caracol, ahora Villanos, siempre potencia el sonido que puede tener una banda. Sí, suena que te cagas y las fotos salen que te pes. Pero vosotros tenéis alma punk, ¿no? Pero, claro, vosotros queréis... estás más lejos. No... O sea, a vosotros os gusta sacar discos muy bien producidos, pero que luego suenan crudos en directo. Bueno, es que al final, tú siempre intentas más o menos sonar igual que el disco, pero luego al final el sonido que tienes es o sea, ahí no engañas a nadie, por supuesto. El sonido que tienes es un poco eso, lo que te da, pues lo que decía Javi, el amplificador, tu voz, tal y cual, y no somos un grupo de llevar así producciones o backing tracks o tal, no. Lo que suena lo crudo. Que hay. Crudo. Uh-huh. Oye, ¿y qué ha cambiado de la primera, de los primeros años de la alineación que era musical, los ingredientes, los integrantes, a ahora, ya hace algunos años, o en el presente, haciendo un poco repaso de 25 así rápidamente, aparte de que toquéis mejor, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Quiénes habéis cambiado? Toño, Javi y yo llevamos desde el principio. Desde siempre. Cambió, bueno, Luismi la batería, como estaba con Escape y tal, pues se fue y tal. Y Marco, el hermano de Juli Tros, lo dejó porque es que no le molaba la historia de tocar en directo, no le gustaba. Entonces ahí ya pillamos a Paco y al Negro de Getafe, que estuvimos hasta el quinto disco, o sea, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y luego de ahí hicimos ahí una parada, vamos, que cortamos el grupo radical, sacamos los culpables de todo nosotros, luego grabamos el Salta a la Banca con Jesús Mari, que había grabado y a la batería, y Edu, que se sumó también en Salta a la Banca a la guitarra, y grabamos también, y luego ya cambiamos la batería y vino Gonzalo que es el batería actual. Gonzalo es lo más de lo más. Es, vamos, de los mejores baterías que hay en España, es una brutalidad como toca. Y con él grabamos el No hay futuro y el juego terminó. Y el Salta a la Banca también. No, Salta a la Banca no lo grabó Gonzalo. No, Gonzalo no, Edu, es verdad. No, Gonzalo... Gonzalo grabó el No hay futuro... Sí, sí. El juego terminó, sí, y el último... consultarlo está por aquí el disco. Sí. Si no, es verdad. No. Y el último, que es el 9. Sí. Bueno, y este último que hemos grabado. Sí, con el que lo vamos a meter ya directamente, sí. Que tenéis muchos detalles que contar sobre él. Cuando veis que la formación actual está establecida, que suena cañote en directo, y que tenéis que hacer algo nuevo y se acerca el aniversario, una fecha redonda, como un cuarto de siglo, casi nada, ¿eh? Sí. Entonces es cuando os proponéis hacer esto, que no tenéis fecha más o menos cuando queréis que se edite, o vais a tirar de forma sigilosa con las canciones progresivamente. vamos tema a tema, sí, y en enero sacaremos el disco entero. Vale. Y entonces, ¿cuándo decidís que queréis empezar a contactar con músicos que significan algo para vosotros o que os pueden aportar algo a las nuevas, a las canciones antiguas regrabadas? Bueno, esto también fue, queríamos hacerlo el 25 aniversario, pero también fue una solución para hacer algo mientras nos reestructurábamos porque teníamos problemas de salud por todos lados. Entonces, fue una manera de, pues vamos a darnos un homenaje, porque es un homenaje a nosotros mismos, que nos fuimos a grabar con Iker allí al sótano a Pamplona. Y la batería la grabamos en Berín con Carlos Santos. Era como un homenaje a nosotros, con la gente con la que habíamos grabado, con los grupos que conocíamos, pues vamos a darnos este gusto. Y fuimos a grabarlo, que además nos lo pasamos de putísima madre, con el sonido ahora actual que tenemos. Y nada, los integrantes han sido pues gente que hemos ido conociendo en todos estos años. Por el camino. Y todo músico que tenéis en la libreta que ibais apuntando. Ya te digo yo que no. No ha podido ser, ¿no? No. ¿Hay alguien que realmente os ha quedado fuera que os hubiera gustado? Pues sí, el Drogas el primero. Sí, y no. No hay manera de contactar. Y otro, Evaristo. También era uno que lo teníamos, vamos, que hubiera sido la hostia. Pero no hay manera, claro, o sea, lo envías, el manager no sé si se lo da o no se lo da, bueno, en fin, que ya llega un momento que es dices, complicado. ¿Por qué no le escribís o no lleva las redes el Drogas, sus redes? No creo, no le veo yo muy puesto. Lo intenté de todos, por todos lados, por correo, por el Facebook, por todos lados, imposible. Imposible, a lo mejor haber ido a algún concierto y directamente a verle... Sí. No. Pero bueno, no. Si tú eres un tío, vosotros sois tíos muy naturales. Sí, hemos tocado con él. Claro. Sí. Hemos tocado con él y muy bien, muy buen rollo, pero que no, es inaccesible, vamos. Y Evaristo, pues pasó lo mismo. También hemos estado con él y el guitarra suyo, Ángel, él es un fan de Sonotones que te cagas. Y pero bueno, muy bien, ¿no? Pero no es ha habido manera. También, al final, pero bueno, gente los que managers está lo que hacen es y, bueno, limpiar. Porque me imagino que habrá mogollón de grupos que se lo propongan, ¿no? Sí, quizá hagan hasta de filtro, pero bueno, pero y vosotros, ni se lo digan al propio... A lo mejor ni siquiera le llega el mensaje, pero vosotros no sois una banda cualquiera, lleváis 25 años. Y yo sé que habéis sido muy querida y respaldada. Cuando hablaba de medio padrinos, me acordaba de Fernando Madina, por ejemplo, cuando empezasteis, ¿no? Que siempre se agradece, ¿no? Que te lleven para tocar de alguna manera o colaboren en algún o que hablen de ti bien, porque, hombre, salisteis con mucha fuerza cuando salisteis entonces y habéis mantenido esa línea, cosas entre medias, ¿no? Uh-huh. Entonces, no. Bueno, a lo mejor no le llegó en su momento a través del canal adecuado y luego se entera y en otra ocasión se dice, pues vamos a hacer algo. No lo sé. Pero ¿quiénes sí están? ¿Qué músicos son los que están? Y también me gustaría saber si en las canciones que participan son las canciones con las que habíais pensado vosotros que estuvieran. Claro, hicimos ahí como se suele decir, una tormenta de ideas, ¿no? A ver cómo acoplábamos o a quién le dábamos y al final fue un poco... Fernando Madina estaba clara que tenía que ser Solo tienes una vida, porque es que además nos conocimos precisamente en ese disco, en el festival este del Cuerno de África, que fuimos él y yo de promoción por todas las radios, que me dejó flipado, totalmente flipado. Estuvimos todo el día, él y yo, al final un pedo de muerte, acabé ahí encima a hombros suyos, perdí el móvil, los primeros móviles aquellos que había. Tú terminaste a hombros suyos, pero yo una vez, él terminó a hombros míos. Hostia. Imagínate aquello como... Madre. Como fue, por supuesto, hecho yo una madalena aplastada. Sí, sí, sí. No, pues ese tema, vamos, lo teníamos claro que tenía que ser. Y luego Carlos de Sober también queríamos que grabara uno porque, vamos, nos conocemos de toda la vida. Y participó, y él, además, en el disco. Sí, de... no, pero es que él, porque yo le ofrecí otro tema y lo eligió él, que fue del cuarto disco que grabamos allí. En Cube, y él dijo que... Dijo, a mí este tema me flipa. Y digo, pues ya está. Claro. Lo preparamos y... ¿Ves? Y hay veces que tú a lo mejor tenías pensado una, pero si él en cuestión te decía otra canción, pues la acoplabas. Incluso esa, no sé si teníamos pensado, quizás no iba ni a salir. No iba a salir. O sea, que bueno, se la metimos un poco también sobre la marcha, ¿no? O sea, tú tenías pensado unas, que esas, ahí ha habido algunas que han salido, como la que dice Javi, de Solo Tienes Una Vida, y otras un poco que te adaptabas a lo que te... como el caso de Carlos. Sí. Y una vez que empezasteis con el rodaje de la grabación del disco, ¿se incorporó algún músico que no esperabais o que no contabais con, o alguna colaboración? Pues sí, Alfredo de Barricada. Alfredo Piedrafita. Sí. Bueno, los estudios son de Iker Piedrafita, todo queda en casa. Sí, sí. Pasó por ahí, le enganchamos y le decimos, te vas a hacer un punteo, ¿no? Y dice, ah, sí, perfecto. De hecho, se la tiramos el primer día que llegamos al estudio, según estábamos descargando, aparece él, que iba a dar una vuelta no sé a dónde. Coño, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tal. Y ya dijimos, venga, ya, de aquí no, de aquí. Se la propusimos y él, vamos, es encantador. Sí. La verdad es que el hecho de que sea Iker, el sótano, quien esté detrás de esto, también habla muy bien de Iker por la trayectoria que ha tenido. Sí. De sí, cuando sí, empezó bien, bien joven, claro, con Dickers. Sí, sí, ¿no? Sí, nosotros tocamos en su primer disco con ellos. En la sala Heineken, ahí en Plaza España, la Heineken. Hace muchísimos años. Menudo concierto. Y bueno, con Iker hemos grabado ya varios discos y es que cada vez va mejor. O sea, es que es una apuesta segura. Bueno, cada vez va mejor porque lo que saca, antes hablabas de Fredrik Nordström en Gothenburg, Suecia, con sus producciones y sus mezclas, todo el mundo lo busca para eso. Pero bueno, aquí en España tenemos muy buenos ingenieros, productores, mezcladores, ¿no? Sí. Iker es un valor seguro, claro. Sí. Entonces, por eso cada vez va mejor, porque tiene su propio sello, indudablemente, y eso se nota en el resultado. Y ese resultado, ¿vosotros habéis dejado que Iker cada canción la fuera dando esa forma o habéis estado muy encima para ver la orientación que llevaba? ¿Por qué os pregunto esto? Porque claro, al contar con algunos músicos, sobre todo tema voces, a lo mejor ha variado más de lo que pensabais el sonido que teníais pensado para rebuscar las canciones antiguas. Le hemos dado muchos derechos o rienda suelta, como lo quieras decir, y nos hemos fiado de él. A lo mejor alguna cosita pues siempre se retoca, pero Iker siempre sorprende para bien, casi siempre. Sí, no, él aporta, pero vamos, el sonido es básico, vamos, que nosotros somos muy facilones, es muy fácil. Llegamos, vamos, José metió todas las guitarras rítmicas. Y lo que decía Javi antes, que ya muchas veces llevas cosas grabadas de casa, claro, eso te ahorra mucho tiempo. Todos los arreglos grabada ya con una calidad muy buena. Y alguna cosita a lo mejor retocas en el estudio, pero al final eso te ahorra tiempo y horas, que es una barbaridad. O sea, sí, luego te mete coros, en fin. Es más el retoque final, el redondeo final, que el sonido lo respeta totalmente. Es un poco la figura del productor, ¿no? Que aunque él... No, a lo mejor no hayamos dicho Iker ha producido el disco, porque bueno, él se ha implicado muchísimo, pero perfectamente podría ser el productor del disco, porque al final es el que ha llevado los mandos. Sí, sí. Oye, ¿y cómo va a ser el interior de ese disco? Porque de momento hemos visto como una portada, ¿no? Distintas portadas de lo que vais sacando, pero ¿tenéis el concepto ya todo creado? ¿Lo tenéis preparado? No. Ni puta. Pues la verdad es que no. Nuria ahora os va a hacer alguna pregunta, porque os va a hacer alguna pregunta o os va a dar algunos consejos. Que tampoco viene mal, ¿eh? Ya os han dado unos cuantos antes. Todo oídos. Y nunca no, mejor dicho. No, no, al contrario. Yo estaba pensando precisamente en qué consejo daríais vosotros a la gente que está empezando ahora. O sea, o qué habéis aprendido que decís, joder, si yo esto lo hubiera sabido entonces, que. Es que nosotros hemos pasado por muchos procesos en esto, en todos estos años. Nosotros hemos contratado profesionales, como lo que decía Javi de Listos para Jugar, que nos han llegado a hacer una maqueta y en base a esa maqueta luego una sesión fotográfica. Hemos contratado gente de diseño, hemos pasado por todo. Y al final, es que no lo sé. Luego hay portadas como la de Latale, que es una portada... Es la foto del hijo del alcalde de mi pueblo. Que queda, que al final lo ves y dices, joder, pues que le había picado una avispa en el ojo y tenía el ojo hinchado. Pues como muy fresca, que también, ¿sabes? Que dices, o punk, o como lo quieras llamar. Y entonces, no sé, al final, no sabría decir cuál es la forma adecuada. Sí. Depende del momento, a lo mejor. Pero esa portada era tan sencilla que. Para el arte gráfica era como el autotune para la música, ¿no? Sí. Es una foto puesta ahí con, bueno, que es real lo que está contando, sí, no es un chiste, con un niño con el ojo pipo, y ya está. Y seguramente que muchos en su momento de prensa, cuando se entrevistaban, dirían, pero ¿qué es esto? ¿Qué inversión es esta? No sé, no recuerdo, no vamos a ir hasta allí. Pero vosotros estabais contentísimos con aquello, claro. Sí, bueno, pero pues, a la pregunta que has hecho... Parece una portada indie eso. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? Que podamos... A ver, sí, a lo mejor siempre que puedas y tengas posibilidades, que se lo encargues a alguien que sabe lo que hace. Pues eso te va a dar seguridad. Bueno, yo iba a decir otra pero cosa. Claro, no siempre se tienen los medios y bueno, ahora volvemos otra vez al tema IA, pues también facilita mucho. Yo iba a decir que lo que hay que hacer es, vamos, si son jóvenes y están al principio, echarle huevos de verdad, todo lo que puedan, y dejarse de gilipolleces, de discusiones en el grupo, de tonterías, de ansias de voy a llegar a tal, simplemente trabajar cuanto más posible y más intensamente mejor. Lo de las redes, a mí eso es una cosa que se me escapa, que hagan lo que vean, porque ellos lo van a saber mejor que nosotros, pero que aprovechen este tiempo, porque luego pues parece que cuando tienes 20 años tienes toda la vida por delante, pero... Eso se acaba pronto. Entonces hay que meter cuanta más caña al principio mejor y aprovechar esos años, porque tu cuerpo es una puta máquina y puedes trabajar, puedes sacar canciones, puedes hacer todo a la vez y es el momento. He dicho. Esa es la versión alternativa a la respuesta de José a tu pregunta, y la verdad es que está muy bien, porque yo, según lo estoy, las dos están muy bien. Claro. No, está mejor la mía. Hombre. Sí, bueno, las dos son válidas, ¿no? O sea, tú eres un poco más abuelo cebolleta, ¿eh? Pero nada que te diga. Pero claro, yo estoy viendo, le estaba observando muy fijamente a Javi, porque, claro, él es muy natural también, y en directo, es mucho más... endiablado que cuando lo ves aquí tranquilamente, ¿vale? O sea, sigue teniendo un directo muy poderoso delante del micrófono y ante sus compañeros, y eso es de agradecer 25 años después. Eso no lo has perdido, claro, ni tampoco la dejadez para decir, ¿y la portada cómo será? Me da igual, que me lo haga, ¿no? Pero eso forma parte de Sonotones y me gusta, porque seguro que con los músicos que habéis estado volviendo a relacionaros de hace tiempo y de forma más actual, os habrán contado cosas y habrán salido chascarrillos y habréis tenido ocasión de mediros, ¿no? De cómo han pasado la vida y las cosas musicales para unos y para otros, para bien o para mal, ¿no? Y todo eso enriquece, ¿no? a un propio músico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, últimamente la verdad es que no hablamos mucho, pero sí. Lo tenemos tablado ya. No, las batallitas con otros grupos, pues siempre. Y fotos sobre todo, pues tenemos... que dices, hostias, lo que, cómo estábamos, o te acuerdas de aquella... Tenemos una con los Sober en Caldas de Reis, que madre mía, del año 2000, era un festival... Con Sugarless. Qué buen... nosotros y Sober. Eran las tres S's, el festival de las tres S's. Sí, sí. Ah, y... Mejor que sean tres y no dos. Sí, claro. Y Daniel y la cuarta de Baño Van. Daniel y la cuarta de Baño Van. Sí, sí, sí, también estaban. Eran Galicia. Que eran de Mallorca. Pues, pero bueno, esto era en Galicia, en Caldas de Reis. Buah, madre mía, qué fiesta. Brutal. Y hay una foto que me la recuerda siempre en Facebook. ¿Te acuerdas de esto? Ahora hay que preguntarte en cuál de los perfiles te la recuerdas. Claro. Bueno, son las 11. Vamos a quedarnos al menos 15 minutitos más para debatir algunas cosas que quería con vosotros. Pero antes de escuchar uno de esos temas... Bueno, voy a poner el que queráis. A mí, no sé si tenéis alguna predilección... en el que más artistas hay como colaboraciones es Solo Tienes Una Vida, ¿no? Que está Alfredo y Fernando, ¿no? Alfredo Pietrafita y Fernando Madina, pero si queréis poner el más actual u otro, es vuestro... El que tú quieras. Sí. El que tú quieras. Sí. Pero antes de eso, sí quiero que me digáis qué tenéis pensado hacer con esto. No sabéis cuándo va a salir el disco. De momento... ahora lo vamos a dejar para, va a formar parte del debate, la manera de darle visibilidad, para vosotros la más lógica es hacerlo despacito, ¿no? Claro. Sí, estirar. Sí, sí, vale, ya lo hicimos el anterior disco. Que, con el invitado que has estado hablando antes, lo que hizo él, sacar el formato ese de los siete temas de golpe, ahora mismo es un poco suicidio porque lo sacas... Y el lanzamiento ha durado, pues ya está. Esa semana, claro. Esos 15 días y ya está. Entonces ahora tienes que alargarlo un poco porque es que si no tienes casi material para subir. Ahora nos vamos a meter después en ello cuando cerramos la entrevista, cuando cerremos la entrevista oficialmente y escuchemos la música. Pero supongo que querréis con este disco que se toque en sitios más allá de Gruta 77 y Burlitzer, en Madrid incluso digo, y que además os pueda acompañar alguno de los músicos que están ahí invitados, ¿no? Sí, vamos a ver. Eso siempre es complicado, pero bueno, si te acercas por su ciudad o su zona, se intentará. Nosotros estamos ahora mismo ensayando, recomponiendo el grupo y haciendo ensayos para tener un repertorio para este verano y empezar a tocar en festis y tal. Pero, o sea, nosotros no vamos a tocar en cualquier lado, así por la gracia de Dios, vamos. Si surgiera a lo mejor alguna cosa, de recaudación para alguna eventualidad. Por supuesto. Eso nunca, vamos, casi. Pero siempre... en Villaburros de Abajo, por... por 200 euros y que nos cueste 400 la furgoneta, no vamos a ir. No, lo digo porque, pues yo qué sé, ya tenemos una edad y... Oye, y porque además solo tienes una vida. Efectivamente, gástala. Se pierden en el tiempo, solo tienes una vida. solo tienes una vida y hay que aprovecharla, y más cuando le das una... Bueno, aquí le habéis dado dos vidas a la canción, porque la habéis... Y tres. Y tres, ¿no? Esta es la tercera vez que la grabamos. Y tres vidas, ¿no? O sea, que no está nada mal. ¿Qué te ha parecido, Nuria, Sonotones en acción con Alfredo Piedrafita y... ¿Qué te ha parecido? Pues como se dice ahora, revisitados a los años 2021. Claro, sí. Pero suena muy bien, suena muy contundente, ¿eh? Suena. Me imagino aquí sí que habéis quedado contentos. Sí. Además, un rollito, se la ha llevado él, ha cogido algunos dejes suyos se la ha llevado a su terreno muy bien. Yo es que no puedo escucharla mucho. Porque se lo lleva a él. No, porque es que llego a ensayar y digo, ¿qué estoy haciendo? Que ya me voy a... ¡A un medio! Se me va el tono a los reincidentes. Bueno, vamos a debatir un poquito este tiempo que nos queda de Gabinete Mr. Virus, y viene muy bien esto que estábamos comentando hace un momento antes de escuchar la canción, sobre la manera de plantearse hacer promoción de un disco sacando canciones, a lo mejor poco a poco, para... que no muera el disco de una vez, o la gente se olvide cuando tiene tantas cosas que escuchar, ¿no? Hay tantos grupos ahora mismo funcionando y cada uno con sus estrategias. Es el planteamiento que quería hacer, la pregunta. ¿Qué estrategias veis vosotros, los tres, para que las cosas en las que os movéis desde dentro y desde fuera, desde dentro digo, pues como artistas, como músicos, también desde fuera porque lleváis vuestra propia distribución y promoción, y en el caso de Nuria, pues le toca un poco lo mismo, ¿no? Hacer que los grupos que tienes, la gente les llegue y poder, a través de la Rubia Producciones, pues sacar esos vinilos que tienes, ¿no? Con todo lo que hay ahora mismo por ahí, voy a decir una obviedad, pero es así, es muy difícil, ¿no? Llamar la atención, porque primero... hay como tres pasos, ¿no? Primero, llamar esa atención de la gente, distinguirse por lo que sea. Luego, además, se tienen que quedar contigo, te tienen que escuchar, no solo tienen que ver los reels o la fotito o el selfie que se hace en el estudio de grabación, sino que te tienen que escuchar. Y para que te escuchen también, pues eso, les tienes que dar algo diferente para que se queden contigo y no con el que está haciendo algo parecido o el que tiene más pasta y está apareciendo más, ¿no? Entonces, bueno, es como un picapiedra total y absoluto, que tienes que ir picando piedra y bueno, yo entiendo eso también, lo que habéis dicho, ¿no? Que si no te gusta el rollo este de la promoción en las redes sociales, es que hacerlo queda incluso peor, porque es contraproducente, claro, porque dice, claro, está forzado. Pues eso, lo de la IA, hay gente que hace los posts con IA, o sea, para eso no lo hagas. Ahora se está haciendo mucho, estoy viendo que se está haciendo, bueno, es una manera de llamar la atención también, ¿no? Porque hay cosas que no quedan bien. En IA es un poco, a lo mejor, es llamativo, no profesional, ¿vale? Vamos a decir, ¿no? Sí, no. Nosotros aquí en el grupo, Gonzalo es el que un poquito, pues como es más joven, le da el puntito y tal, y cuando pone las canciones, las fotos, lo que sea, etiqueta, y yo, mira, yo ya eso es otro mundo. A mí me toca un pie Facebook, me toca un pie Twitter, me toca un pie Instagram, y bueno, ya lo del TikTok este, es que me toca un pie, es que me da igual. Es más, es que en cuanto pueda me desengancho de todas las redes. Si yo sigo todavía en las redes es por el grupo, simplemente porque creo que bueno, pues sí, ya que sacamos algo, pues hay que compartirlo y que la gente lo sepa, ¿no? Pero es un mundo que es falso totalmente, ¿no? A mí no me aporta absolutamente nada. Artificial, ¿no? Totalmente artificial. Vamos, de hecho, cuando nos vamos por ahí de vacaciones y tal, ponen una foto ahí en Facebook, digo, a mí no me saques, ¿eh? Estar ahí. Encima me sacas con la barriga, vete a la mierda. No sé. Pero cuando terminemos este programa, para documentar Gabinete Mr. Virus, si nos tiraremos una foto todos, ¿no? Sí. Y la pondremos en Facebook hoy, y diremos, no te puedes perder esta... entrevista. Nos haremos un selfie porque sí. Ahora mismo no queda nadie más para que nos la tire. Bueno, lo que está claro, porque por ahí vais, no sé si es también el camino que ha pensado o está haciendo Nuria, las canciones tienen que ser despacito poniéndolas para que no mueran rápido, ¿no? O sea, vais a sacar canciones hasta que digáis que vais a sacar el disco. Efectivamente. Y hasta que salga la última. Nos quedan dos, noviembre y diciembre. O sea, noviembre, a finales de noviembre y mediados de diciembre y ya está. Y en enero sacaremos el disco, en enero, febrero. Ya veremos si sacamos, yo qué sé, cuánto vamos a sacar, va. Si total, físicamente no se venden, pero claro, si nos lo están pidiendo gente que tiene todos nuestros discos y quiere tener el último y tal, o sea que claro. Portada y por lo menos 50 o así discos tenemos que sacar, y para tener uno nosotros, que luego nuestros herederos, pues... ¿Tú estás tirando por otras vías o te tienes que reinventar a la hora de ver las promociones de las bandas, las publicidades? Yo hablo bastante con, obviamente, con las bandas y cómo lo quieren hacer. O sea, ahora mismo eso, hay muchos medios, el tema de redes sociales para mí es uno más. Es verdad que muchas artistas y bandas apuestan solo por eso. Y es, para mí es, pues bueno, pues un hilo más en el, o una puerta más en la que tienes que llamar. Y en la medida que tú te guste y quieras, ¿no? Pero luego está, pues eso, la promoción clásica de, pues bueno, de mandar a medios, escuchas, radios, prensa escrita, o sea, eso lo sigo haciendo igual. Y luego eso, hablo mucho con las bandas porque incluso pues muchas veces esos medios atienden mejor a las bandas directamente porque saben que están ahí detrás y son realmente las que quieren hablar y las que quieren promocionar, ¿no? Entonces el tema también de sacar singles y sacar discos enteros, igual me adapto un poco a, nos adaptamos a lo que decidamos entre todas, ¿no? Claro. Hay bandas, como va muy ligado al vinilo, sí que se suele ir sacando un álbum, por decirlo así, pues mínimo tres singles. Hay otras que han ido sacando temas, hay otra, por ejemplo, que pues van a sacar el tercer álbum, o sea, que tienen el tercer trabajo, por decirlo así, tienen temas y no saben si van a hacer un álbum o si lo van a ir sacando poco a poco. O sea, que es, yo creo que lo bueno, o yo lo quiero ver en positivo, que hay ahora es que hay como más vías de Sí. Luego también, pues eso, hay más, más gente intentando llamar la atención, ¿no? O sea, hay como más competidores o de llamar la atención que lo tuyo, ¿no? Pero para mí es como, pues eso, un picapiedra. ¿Yo os puedo dar mi opinión? Por favor. Como medio, como sé que escuchan también este programa otros músicos, promotores, distribuidores, etcétera, es importante que conozca que hay veces que los medios nos sentimos saturados. Ya. O sea, porque lo que sí. Se consigue de esta manera, que a mí particularmente no me gusta, es que al final puedas llegar a incluso cansarte de recibir un single a la semana siguiente, el siguiente, a la semana siguiente, el siguiente. ¿Sabes? A mí me gusta que recibirlo todo de un golpe. Y gestionarme yo luego mis programas y las canciones que voy a poner, las entrevistas, etcétera, ¿no? Es una opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero esto lo he conseguido que piense así por otro motivo, que es la hiedra. ¿Sabes lo que es la hiedra? No. La hiedra es eso que cortas y crece. Ah, sí, se pega la... Sí, hombre, la hiedra. Entonces, digo, igual es que es un sello discográfico. No sé. Se tiende ahora desde las discográficas... Las agencias de comunicación, ¿sí? Buen nombre. ¿Se entiende? Buen nombre. Posiblemente ya está inventado. Pero, registrarlo, chicos. Algunos medios, yo creo que los pensarán muchos medios como yo, pero es mi opinión. Se toma ahora la costumbre no solamente de mandar los sencillos, ¿vale? Los mandan de vez en cuando, sino los discos, mandarlos en un correo, los archivos digitales. Y volver a mandarlos el mismo a la semana siguiente y a la semana siguiente. Y eso multiplicado por un montón de correos de promotoras, de distribuidoras, de músicos. Se te peta la cuenta, ¿no? Claro. Entonces te quedas un poquito como... sigo borrando correos, tengo el original, el primero. Todo lo demás a mí ya no me interesa porque ya lo tengo, ya me he enterado, ¿no? Claro. Entonces son maneras que se están utilizando ahora mucho de utilizar los mailing de forma continuada, ¿no? Es una opinión. y es un, una, bueno, ¿cómo se suele decir cuando uno protesta por alguna protesta? Sí, no, no. Pero tú ten en cuenta que si es que si no, no te hacen mucho caso. O sea, a lo mejor, por ejemplo, vale, Rosalía ahora ha sacado el single y ya saca el disco entero. Vale, pero es Rosalía, quiero decir. Un grupo, al final, lo que quiere es que la gente le preste la mayor atención el máximo tiempo posible. Claro. Y eso es una herramienta pues que la tienes a tu mano. O sea, que... si Rosalía ha llegado hasta el gabinete de Mr. Virus con su disco, es que algo está haciendo muy bien Rosalía. Totalmente de acuerdo. Y su agencia. Sí, oye, ¿qué opináis de...? Lo hemos apuntado antes cuando hablábamos con Juan Pablo de The Empirics al principio del programa. Este programa está tocando ya su final. Si de que la música en general, pero bueno, la música rock sí puede haber canalizar, tocar sensibilidades espirituales, sanar, ayudarte a sanar. A ver, va a quedar muy cursi, pero para mí la música es mi religión. O sea, sí. Es algo que me acompaña, que me guía y desde el punto de vista también de en un momento dado, pues me cambió totalmente la trayectoria vital. Sí. Decidí dedicarme a esto al 100% y dejar un trabajo estable que pagaba mis facturas. Y después de un concierto, o sea, ya venía de un poco más lejos, pero después de un concierto yo dije a la semana que me iba del curro después de 30 años. Y es eso, o sea, motivada porque, bueno, fue algo que digo, yo quiero vivir alrededor de esto. O sea, esta es mi pasión. Y aquí, aunque pues eso, ahora ya no pago las cuentas tan bien, pero bueno, soy más feliz. Sí, sí, además cada canción tiene unos sentimientos diferentes, o sea, se siente de una manera diferente cada letra, cada verso, lo que sea, lo entiendes a tu manera de una manera diferente, cada grupo tiene otras... Sí. Sensibilidades, o sea, es infinito. Y luego o sea, cada momento tuyo. Cada momento tuyo que además lo relacionas con esa canción. Vamos, yo he visto en el metro ir un tío con los cascos escuchando y de repente hacer... reírse como diciendo, me cago en Dios, qué bueno que estoy escuchando. O sea, esa satisfacción, el que no la disfruta, le falta un sentido. Claro, pero no hay que perder los papeles, ¿eh? Porque también yo he visto algunos con los walkies por ahí. Con los walkies. Sí. Todavía. Con el busca. Con los auriculares puestos que va haciendo eso, unos air guitar que peligra casi como si estuviera en un pogo el que va al lado del transporte o estar en el semáforo. Hay que tener cuidado con eso. Pero es verdad, esto es una pequeña broma real, porque algunos los hemos visto que la gente lo ha exteriorizado de una manera muy fuerte. Pero la música, si quieres que te lleve a un periodo triste, te lleva porque te apetece estar en esa película, en ese ciclo, ¿no? Sí, aunque sí, sea de manera sí, trascendental, ¿no? Y si quieres que te pegue un subidón o necesitas como una buena ducha de mañana, una buena canción para sacarte de casa, sí, te la puedes encontrar ahí, ¿no? El come on de los Hives es brutal. ¿Y qué letra? ¿Eso es lo que te pones tú en la ducha? O... Yo en la ducha no me pongo nada. Porque me están diciendo, venga, sal ya, pero no. Pero sí, sí. Y vamos. Luego es muy social, o sea, lo que se sí, monta alrededor de un concierto y eso, la comunión, esa que dices, la conexión, que se siente desde abajo también y luego eso, pues igual las de charletas que nos hemos dado después de un concierto, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que es todo ese efecto social de conocer gente y de compartir cosas. Y de quitarle al móvil el sonido, olvidarte del móvil un ratito, que no pasa nada. Pero bueno, a lo mejor en el móvil puedes tener esa canción que te va a hacer feliz. Claro. Bueno, entonces, eso sí. Tienes que ponerla fuerte. Yo en alguna ocasión me he encontrado bajo de, bueno, pues fastidiado, y lo que he hecho en lugar de quedarme en casa ha sido irme a un concierto. Y me ha pegado un subidazo total el día, ¿no? O la noche, ¿no? Son maneras de buscar por dónde puedes encontrar recursos anímicos, ¿no? Oye, hoy se cumple casualmente. ¿Vosotros os acordáis de Milli Vanilli? Sí. Vale. ¿Os acordáis? Es que copiaron. ¿No? ¿Os acordáis quién era Fran Farian? Sí. Fran Farian era un tipo, un alemán, una R, un tío que entendía mucho de discográficas y tal, y que puso a funcionar Bonnie N. Lo creó. Sí, él. Que el tío no cantaba, por lo visto. Bueno, Fran Farian fue el que estaba, digamos, como... la voz en off. Que dirigía los muñecos. Pero cuando alguien crea una banda, entonces él creó Milli Vanilli. Ostras. O sea, a los dos tipos que... tuvieron engañado durante, les dieron incluso un sí, Grammy, un Grammy, que se lo quitaron cuando destapó el pastel. Y fue Fran Farian un día como hoy, 12 de noviembre, pero de 1990, cuando se chivó y lo hizo público para que los otros. Luego montó una banda con los verdaderos Milli Vanilli. Pero no tuvo ningún seguimiento. Creo recordar que en Estados Unidos. Aquello nuevo que hicieron solamente vendió 3.000 copias, ¿sabes? Pues, el postureo. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si vosotros habéis visto casos, porque todos recordamos los programas de Tocata, Topper, los Playback, ¿no? De bandas, ¿no? Sí. Pero eso más o menos está como, bueno, interiorizado, que tiene que ser así porque si no, no tocas, ¿no? Pero habéis visto casos en el que algún músico, como se ha hablado en ocasiones, ¿no? Ha sustituido a otro o ha tocado de espaldas para que no se lo vea, no se le vea que no canta o que tiene algo grabado. El fraude en el rock encima de los escenarios. Hombre, a verlo, pero nosotros en nuestro mundillo no lo hemos visto. No. Pero vamos, que sí, hay grupos, sobre todo de estos de pop y de la movida madrileña y tal, que no llegaban ni a grabar ellos mismos, que se lo grababan. Pero, vamos, yo no he visto a nadie. Y en playback sí. Y no voy a decir el grupo porque les tengo aprecio, pero sí, les vi tocar en playback. ¿Españoles de fuera? Españoles. Ahora es más fácil. Todo que nunca, menos la guitarra. Todo, hasta la voz. Ahora es súper fácil, porque tú ya directamente con las mesas digitales grabas el mismo ensayo, que lo puedes tener ya pregrabado de casa, como quien dice, y es que suena igual cuando lo tocas que cuando le das al play, por así decirlo. O sea. Hombre, si es música de esta de... Mira, Alaska. O el... Mario... Bueno, es que ¿Para qué hizo? El Mario... Pues, es que ese no... Eso, lo único que hace es... todo grabado, absolutamente sí. Todo. No, pero Alaska sí que canta y, sí que y la banda en directo es... nada. Pero bueno. Que no canta nada. No, hombre, Alaska canta lo que va a cantar. Pero canta y sí, toca. Sí, cantará, pero en directo no canta. Sí, hombre. Que no. Alaska sí, el Mario no. Bueno, Nuria, ¿tú qué opinas de...? Yo, vamos, fraude no, pero sí que me hace mucha gracia. Hay una banda tributo a Nirvana, se llama The Bus Lovers, no sé si los conocéis. No. Y bueno, es que el cantante es que es Kurt Cobain. ¿Así? El Kane es Kurt Cobain. Y además, o sea, liga igual que él. Y es igualico. Pero claro, ¿qué pasa? Que es de Córdoba. Entonces, cuando canta, efectivamente, canta en inglés y canta bien. Pero claro, cuando se baja... ¿Qué baja? Guillo. Entonces es todo mentira, es super... ¿no? Bueno, yo qué sé. No. Él prefiere no abrir mucho la boca cuando está por abajo porque sigue con el rollo de que es Kurt Cobain. Y hay mucha gente que obviamente sabe que no es él, pero como que le idolatran igual. O sea, están ahí como... Ah, bueno, no lo he visto yo. No lo he visto, pues de verdad, ¿eh? Son muy buenos, son muy buenos. Y ya, o sea, igual, que no la clavan sin que nos enteremos en más de una ocasión cuando vamos a un concierto. Sí, y hemos pagado una pasta o un pastizal, depende de lo que estemos viendo y hasta dónde llegue la grabación, ¿no? Sí. La grabación... Sí, podría ser. Sí, ¿no? De esas cosas no, sí. Muchas cosas no nos entraban y muchas veces mejor no enterarse. Oye, quiero ir despidiendo. Yo tenía aquí apuntado porque no, ya sabéis que han pasado la Semana Santa. En algunos medios he visto que para el Día de Difuntos, todos los muertos, Noche de Difuntos, Halloween. Y he visto que recomendaban ir a cementerios a visitar tumbas de famosos. Hace una falta de respeto, ¿no? Que uno no vaya a visitar a sus muertos y vaya a visitar a otros en un día tan señalado, ¿no? Que animen a hacerlo, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé si vosotros habéis ido en algún momento a visitar algún mausoleo, tumba de alguno de los músicos que habéis adorado o os gustaría hacerlo, porque me ha parecido muy curioso saber que tengo aquí apuntados algunos de los cementerios de músicos más frecuentados, ¿no? Que ahora los voy a decir, además, y con eso nos vamos a ir despidiendo. No, yo no he ido nunca, no, ni voy a ver, me toco un pie, pero vamos, no me parece mal que se recuerde algo de cualquier manera, pues si es a través de la tumba, vamos, que se reconozca a los músicos su labor y tal, y que pues, si es ir al cementerio, pues que vaya quien sea. Bueno, eso no me parece mal, todo lo que sea fomentar el que se escuche la música antigua. Bueno, yo hace poco estuve donde mataron a John Lennon, en el edificio de Dakota. Mira. Ahora que lo dices, y además fuimos allí expresamente, es cierto. Bueno, es una manera de, a lo mejor, justificar un viaje de turismo en algún sitio, pasar por allí, ¿no? Para... Sí, no, pero ahora que lo dices, es verdad. Y, ¿ves? Y la fotito de turno, claro, pero no sé, ahora que lo dices lo recuerdo. Y luego también lo de la portada del Physical Graffiti, ¿no? De Led Zeppelin, también, pero bueno, oh. eso no... Sitios que han servido de... Claro. Sí. De lugar para visibilizar una portada o crearla. ¿Y tú, Nuria? Yo lo que decía, o sea, no voy a visitar a mis muertos, no voy a visitar ningún. Y al contrario, me han increpado de por ejemplo, eso, viví bastante cerca del cementerio de Recoleta en Buenos Aires, y que como no había ido, que era un cementerio a visitar, que estaba Gardel y que estaba no sé quién más. Yo, pues no. O en París, que como no había ido a ver la tumba de Jim Morrison, no, claro. Me parece que está ahí, ¿no? Yo qué sí, sé. Sí, Jim Morrison está en el cementerio de Père-Lachaise. En sí, ¿no? Yo sí la visité y bueno, está ahí medio oculta, es un poco... Aquí estamos yo al lado de la Almudena, estamos pegados casi. Anda que no habrá aquí en la Almudena, ¿no? La tengo que pasar yo por ahí, no me digas. Ahí. Pues en la Almudena, de las tumbas más visitadas, está la del Fari, Antonio Vega y Enrique Urquijo. Pues mira. Y está aquí al lado. Por ejemplo, ¿no? Y luego ya saliendo de, para quitaros dudas, Nino Bravo en el Cementerio General de Valencia, Tino Casal en el de Tudela Beguín de Oviedo, la tumba de Josu en Santurchi en Bilbao, en Vizcaya. La verdad es que es alucinante. Yo la estuve visitando hace algunos años, iba con un amiguete, veníamos en coche desde el Hellfest y pasábamos hacia el Festival Resurrection, y me hizo desviarme para que fuéramos a ver la tumba y no la encontrábamos. Y uno de los trabajadores de allí que cuidaba. O vio las pintas. Sí, y sí. Dijo, hey. Estáis buscando la tumba de ellos, ¿no? A ver. Es que tenéis pinta de eso. Claro. Y nos llevó allí, ya había unas botas y unas cervezas. Y estaba todo como muy, muy lo que era Josu, ¿no? Ese rollo total que a él le gustaba. Que por cierto, hay un mural de 26 metros allí en Escorbuto, muy cerca, alucinante. Y sí que es uno de los lugares que recomiendo como homenaje para que lo vean. Y luego está otro de los sitios visitados, Elvis Presley, sí. en Forest okay. Hill, en okay. Memphis, Bob Marley, el mausoleo que tiene en Nine Mile, en Jamaica, si tenéis ocasión de ir. Es una buena opción. Jim Morrison, que lo ha dicho ahora mismo Nuria. Muddy Waters y Howlin' Wolf en Oak Ridge, en Chicago. Es una de las visitadas. Y luego hay otros puntos de peregrinación, como el de la tumba de Robert Johnson, que no se sabe muy bien dónde está, porque hay distintas tumbas por ahí. Cada uno se ha apoderado sí. de la tumba, como las reliquias hay en reliquias las iglesias. Por ahí. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para. Bueno, pues. algunos irán por postureo, otros por devoción, otros porque se sienten fan y es acercarse, la manera de acercarse al, sí, al músico. Y nosotros queríamos recordarlo porque esto es Gabinete Mr. Virus y nos gusta hablar de cosas interesantes. Y esta, yo creo que era una de ellas. Bueno, vamos a ir, nos tenemos que marchar. Muchas gracias, Javi, José, Nuria, por estar aquí. Yo me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho con vosotros. Pues yo también, de puta madre que me lo he pasado. Muchas gracias aquí por traernos aquí a charleta al gabinete. Nuria, que está ahí con sus producciones, La Rubia Producciones, y sus clases de sus masterclass de filosofía musical, que espero que te vaya muy bien, que vendas parte de esos discos que, sí, por favor, que tienes en el almacén. Y Sonotones, que yo no solamente les deseo lo mejor, sino que quiero ver ya el próximo concierto, el primero de los conciertos que se haga aquí en Madrid, con alguno de esos colaboradores de ese 25 aniversario. Seguro. Suerte a todos. Muy bien, gracias. Gracias. Nos vamos con, hombre, Jim Morrison, joder. Sí, es que lo acabo de mencionar. ¿Cómo lo vamos a dejar metido bajo tierra? Lo sacamos un poquito al exterior para que nos guíe hasta el próximo gabinete Mr. Virus que tenga lugar la semana que viene. Hasta pronto, entonces. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.